En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Aquí estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. En estos momentos, en estos instantes, hay más de 50 millones de personas en el mundo. Más de 50 millones que se encuentran en situación de refugiados. 51 millones, para ser exactos. Son personas que han dejado un entorno hostil en el que su vida y la de los suyos corre peligro. Que solo comen cuando pueden y gracias a la ayuda de miles de personas que se solidarizan con su situación y que luchan contra los elementos. Desde la Segunda Guerra Mundial no hubo tantos refugiados. Los gobiernos occidentales llaman a la solidaridad, a la ayuda humanitaria, pero quizá lo que no deberían hacer es tener intereses en cada uno de esos conflictos. Esa solución es mejor. Ellos, en esos países, ponen los muertos y el dolor. Otros cuentan, pero después se lavan esas manos, esas mismas manos que se han estrechado con solemnidad cuando los grandes dirigentes firman tratados de paz que no sirven para nada y que no son más que la máscara que oculta la responsabilidad. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con María Moreno en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos los siguientes. Perros, su lealtad, su fidelidad, os hablamos de ellos esta noche, de nuestros compañeros inseparables en la evolución de sus capacidades y de cómo gracias a ellas se ha escrito historia. Y lo vamos a hacer con Gonzalo Giner, con el escritor Gonzalo Giner, con quien estamos dentro de tan solo unos instantes. También hablaremos esta madrugada de historia con Mado Martínez, que nos hablará de la parte real de un mito, la Malinche, la India, la mujer del abanico de plumas blancas, que se convirtió en una pieza fundamental para Hernán Cortés en su conquista. En América, el malinchismo es sinónimo de traición. En España, para algunos de los que escriben historia, es sinónimo de triunfo. Sobre este personaje, sobre la Malinche, os hablamos esta noche. Y también os vamos a invitar a conocer Nueva Barcelona, la ciudad que se encuentra en los Balcanes. También hablaremos de inteligencia artificial y de la actualidad del mundo del cine. Vamos a compartir unos minutos de conversación con una de las grandes de la novela negra a nivel mundial, la nórdica, la noruega Mari Justed, y una denuncia que os presentamos esta noche en Azul y Verde. Se está hablando mucho estos días de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Bueno, pues también se busca oro negro en las Baleares y eso podría tener efectos muy negativos sobre el medio ambiente. Todo esto hasta las 4 de la madrugada. Unos apuntes más que os hacemos ya mismo. Silvia Casasola, antes de nada, antes de decir las primeras pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada, acto hoy, ¿no? Pues sí, sí, hoy hemos tenido esta mañana una reunión, ha venido muchísima gente allí al Parque de la Fuente del Berro y la verdad es que hay que agradecer esa convocatoria que cada año es una maravilla y bueno, pues hemos recibido todos juntos el verano y hemos escuchado a unos guías estupendos que son Carlos Jesús y Juan Ignacio que nos han contado un montón de secretos y curiosidades del parque, de esa agua terapéutica y bueno, muchísimas cosas que yo os invito que en otra convocatoria pues vengáis porque lo vais a pasar fenomenal. Y también hay que comentar que dentro de dos fines de semana, el fin de semana 5 y 6 de julio, las esperadas jornadas de puertas abiertas que siempre nos estáis diciendo a lo largo de la temporada. ¿Cuándo podemos ir a ver el programa? Pues ya lo sabéis. El sábado 5 y el domingo 6 de julio están las jornadas de puertas abiertas, como cada año, la Rosa de los Vientos. Eso sí, tenéis que enviar, si queréis venir, vuestra dirección, también tenéis que enviar vuestros datos y vuestro DNI. Y lo enviáis a rosa.vientos@ondacero.es. Y si no recibís confirmación, es que todavía no está claro que podéis venir. Tenéis que recibir confirmación del programa. Así que cuanto antes lo hagáis, mejor. Siempre se da prioridad a gente que no ha venido nunca, ¿eh? Avisamos. Prioridad a gente que no ha venido nunca. Y bueno, pues después de que ya sabía yo que esta noticia era algo que estabais esperando, vamos a dar las primeras pistas de los personajes ocultos que tenemos esta noche. Ambos participaron en la Primera Guerra Mundial. Uno llegó a ser jefe del Estado Mayor, mientras que el otro se quedó solo en cabo. Eso sí, los dos tendrían un papel principal en un episodio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes pueden ser ellos? Vamos adelantando esta pista sonora. Et le discours du maréchal Pétain est clair ce jour-là. À l'inverse du général de Gaulle, il demande aux Français de rester neutres. Français, agarde pas nos manières. En rosa.vientos@ondacero.es y en almohadilla rosavientos, ¿quiénes pueden ser estos dos personajes que participaron en las dos guerras mundiales? Ese es el concurso de esta madrugada. También podéis escribirnos para participar en esas jornadas de puertas abiertas el primer fin de semana del mes de julio. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter y nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y también estamos participando, lo habéis podido ver por Twitter en estos momentos, en el Twitter de servidor, en esa campaña de ayuda en acción. Colaboramos y nos identificamos con ese dile a la pobreza, así es el hashtag de ayuda en acción, la lucha contra la pobreza infantil. Más de 300 millones de niños en este momento se han acostado en lo que es la noche más corta del año, pues para ellos lo importante es que la noche más corta del año es otra noche con hambre. 300 millones de niños en el mundo pasan hambre y nosotros, por supuesto, estamos con ayuda en acción en esa campaña. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace unos años nuestro invitado publicó el libro El Sanador de Caballos. El éxito fue espectacular. Uno de los trabajos, una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. Ahora acaba de publicar en la editorial Planeta Pacto de Lealtad. Y su autor está esta noche con nosotros. Él es Gonzalo Giner. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Gonzalo, hace muy poquitos días estaba contigo comiendo junto con otros periodistas. Estábamos hablando del libro. Dijiste muchas cosas. Vamos a intentar, bueno, pues compartir algunas con nuestros oyentes esta madrugada. Hablabas de Pacto de Lealtad, de ese nuevo libro, de ese nuevo trabajo, de esa nueva novela que acabas de publicar. Dabas una serie de datos sobre el papel en las guerras de los perros. Ha sido, bueno, en el libro nos habla precisamente de eso, de la lealtad, de ese lado bueno. Pero nos contaste algo que a mí me puso los pelos, los vellos de punta. Algo terrible, que son esos perros antitanque que existieron en la Unión Soviética, que luchaban contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se les había adiestrado para comer debajo de tanques, y eso se utilizaba para que en ese momento en que lo estaban haciendo, detonar con un mando a distancia los explosivos que llevaban. La historia de los perros nos enseña esa doble cara, cómo se ha utilizado por parte del hombre. El hombre es el culpable, todo hay que decirlo, ¿no? De cuando ocurre algo con los perros, el hombre es el que tiene la responsabilidad total en lo que ha pasado, por ejemplo, en hechos como este, ¿no? Sí, lo cierto es que el hecho que contabas, por ejemplo, de los rusos, pues fue quizá la parte más cruel de lo que se puede llegar a pedirle a un perro, ¿no? Estos pobres animales, la verdad es que no entienden para qué les están haciendo ir a una guerra, ¿no? Pero en este caso, como decías, fue brutal. O sea, de hecho, se cree que más de 300 tanques, por ejemplo, alemanes, volaron gracias a la utilización de estos perros, que eran como lo que ahora entenderíamos casi como yihadistas. O sea, era un perro rodeado con explosivos, con un detonador, y que, bueno, que a una orden determinada, con el hambre que tenía, iban debajo de los tanques a explotar, ¿no? Pero no solamente han sido así. O sea, la verdad es que los perros, en las guerras, les hemos pedido hacer cosas muy curiosas, desde tirar cables telefónicos para conectar lo que eran las trincheras con las líneas de mando, también antiminas, ejercer de perros sanitarios, que digamos podían ser un poco lo más benévolo. Pero bueno, en el fondo, al final, el perro ha sido ese animal, el único animal de toda la naturaleza que se ha acercado al hombre. Los demás nos hemos acercado nosotros a ellos, pero el perro se acercó hace muchísimos miles de años a nosotros, y en general no nos ha pedido más que cariño, y nosotros le hemos pedido que haga muchas cosas por nosotros, algunas de ellas, como estábamos comentando, la verdad es que realmente crueles, ¿no? En esa historia, los perros y los caballos son posiblemente los animales que más han estado cerca del hombre. La historia no hubiera sido igual sin ellos. Tanto los caballos como los perros son protagonistas de tu trabajo. La historia no se habría repetido de la misma forma si no llega a ser por su ayuda. Totalmente de acuerdo. En los caballos nos hemos olvidado un poco de ellos, que ahora mismo, digamos, los tenemos pues un poco como compañeros en el deporte o en la competición. Pero el caballo, si nos trasladamos no solamente un centenar de años atrás y ya tiramos unos cuantos centurias para atrás, ha sido el animal que más nos ha dado. O sea, nos ha transportado, nos ha comunicado entre distintos en distintas zonas, y además, bueno, y ha sido también una de las armas más importantes de guerra. Y desde luego el perro ha ejercido fundamentalmente, ha acompañado un poco la evolución humana, desde que nos empezó a ayudar a cazar en la prehistoria, luego le dijimos que nos ayudara con los ganados y con los rebaños para pastorearlos, ha venido a cazar con nosotros más tarde también con armas, lo hemos utilizado para muchos fines, y ahora para fines maravillosos también, porque no vayamos a pensar que solamente estamos viendo un poco su faceta bélica, ¿no?, lo que le hemos pedido, sino que en este momento, por ejemplo, pues hay tareas fantásticas con los perros, pues, por ejemplo, como para ayudar a determinadas situaciones como los ancianos o gente con Alzheimer o en las prisiones. Hay tareas que están influyendo sobre aspectos psicológicos de determinadas situaciones un poco alteradas también, pero que el perro ayuda, y ayuda francamente bien, ¿no? O sea que bueno, que todo eso, tanto unos animales, los caballos como los perros, durante la historia nos han ayudado y siempre han estado al lado nuestro. En Pacto de Lealtad, en este nuevo libro, en esta nueva novela, te sitúas en una época justo anterior a la Guerra Civil Española. Hay una protagonista fundamental de este trabajo, que es Zoe, que gracias a Campeón, que es el nombre de su perro, de ahí el título del libro, porque hay esa lealtad, busca ese lado bueno, y Zoe se encuentra con alguien que, llegado desde Alemania, pues está llevando a cabo una serie de experimentos y proyectos sobre los que hemos oído hablar, los proyectos de los nazis en relación a los animales para conseguir esa raza perfecta con el objetivo de buscar un perro agresivo. Esa dicotomía, esa dualidad se ha producido siempre en la historia de los animales, pero finalmente con el tiempo parece que ha triunfado, ¿no? Ese lado bueno, utilizarlos para esa cosa positiva. En efecto, tienes razón. En la novela, digamos que hay como dos tramas en paralelo, que se van moviendo y además muy determinantemente en esa época que estabas citando, que es pues un poco antes de la Guerra Civil, con la Guerra Civil, tocando también un poco los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque es verdad que se dieron una serie de coincidencias que son las que más o menos aparecen en la novela. Y se enfrentan esas dos utilidades que más o menos los perros han podido tener para el hombre. Una parte, vamos a decirlo un poco así, como más humanitaria, y aquí en esta novela tiene mucha importancia tanto su protagonista como alguna trama secundaria que tiene que ver con la utilización de perros pues con fines sanitarios en relación, por ejemplo, con la Cruz Roja. Aparece la primera unidad canina que se organizó en España pues un poco antes de la Guerra Civil, que luego tuvo muchísimo trabajo durante la Guerra Civil a través de la Cruz Roja, digo. Y también vemos el otro lado, que es el lado del nazismo, en el sentido, yo creo que además un poco insólito, que yo creo que a la gente le va a llamar la atención, porque los nazis, aparte de otros iconos que se crearon con esa simbología que hizo funcionar esa maquinaria tan terrible, pues un icono más fueron los perros, y sobre todo el pastor alemán. Hubo determinados ideólogos que convencieron a la cúpula nazi de que el perro, ese pastor alemán, que era un perro de raza perfecta, de raza pura, el originario, o sea, el heredero, digamos, como decían ellos, casi del lobo, un perro inteligente, capaz de hacer cosas sorprendentes y de trabajar en equipo, cosa que también les interesaba, pues ese perro llegaron a verlo como un icono más del nazismo, es decir, que el soldado ario de raza y, en fin, el soldado perfecto tenía que tener también un perro perfecto de raza, y en ese sentido no decirlo ario, pero de raza germánica y con todas las con todos sus ancestros, ¿no?, detrás, ¿no? Y bueno, y esa especie de suma que idearon los nazis aparece en la novela también un poco en comparación con esas otras utilidades, como era el caso de la Cruz Roja, otras también que aparecen pues de forma más humanitaria, ¿no? Hablando de los nazis, sin embargo, aunque está el caso del pastor alemán que nos acabas de mencionar, que era su perro, ¿no? Pero yo no sé si es el mito o qué hay de realidad, porque la imagen que asociamos, el perro que asociamos a los nazis, es el Doberman, y esa imagen se ha quedado hasta el día de hoy. Sí, es un poco un mito urbano, ¿eh? El Doberman apareció en las películas como un perro que los nazis habían creado casi sintéticamente, como un perro agresivo y un perro violento, ¿no? Un poco loco incluso, ¿no? Pero no es así, el Doberman es una raza que se creó, digamos, que se consiguió hacer a base de cruzamientos a finales del siglo XIX. Por tanto, o sea, que no tienen tanto que ver. No digo que los nazis no tuvieran algunos Doberman, pero realmente ellos lo que vieron en el pastor alemán era un poco ese perro casi mítico, heredero de sus ancestros, que estaba casi citado en las leyendas del Cantar de los Nibelungos y, en fin, en todos estos tratados que ellos miraban para identificar lo que era la mitología germánica, y fue ese el perro en el que se basaron. De hecho, los datos están ahí, se sabe que desde el año 35 aproximadamente hasta el 39, antes incluso del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis iniciaron unos proyectos y unos programas de cría y de adiestramiento masivo, fundamentalmente de pastor alemán, aunque también había alguna otra raza como el Rottweiler, pero fundamentalmente pastores alemanes, y llegaron a hacer 200.000 perros. O sea, criaron 200.000 perros con fines militares. Ya digo que el pastor alemán era realmente el perro que ellos identificaban de forma más directa, ¿no? Y aquí, Gonzalo, aquí en España, ¿qué raza de perro era la que más se utilizaba para acompañar a las tropas? Bueno, aquí en España, a ver, yo cuando intenté entender un poco qué pasó con los perros en la Guerra Civil, que ha sido un poco el concepto básico, el origen de esta novela, porque me pregunté en un momento determinado qué había pasado aquí en España con los perros, porque en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, habían participado con las tropas de forma muy activa. Pero aquí, decía, bueno, ¿y en España qué pasó? A mí me ha costado mucho encontrar. De hecho, es cierto que hasta en época de guerra, digamos, he encontrado determinadas funciones, pero no tanto relacionadas con los ejércitos, sino con funciones muy concretas. Ha habido pues perros que han trabajado, como decía antes, en las unidades de la Cruz Roja, localizando heridos en el frente. Perros también que a mí me pareció una cosa fascinante y que aparecerá en la novela, en una parte, justo en la novela, que son perros que actuaban como espías casi, es decir, que durante una época en el Pirineo, tanto aragonés como catalán, se utilizaron los Gos d'Atura, hablando de razas, ¿no?, o también los mastines, para mandar mensajes desde un lado del, bueno, desde ambos lados de los Pirineos, y fundamentalmente muchos casos organizados a través de los servicios secretos de espionaje, tanto franquistas como republicanos, cuando determinadas vías de comunicación, como eran las radiofónicas, habían sido boicoteados. Ahí sabemos que fueron utilizados perros, bueno, ya digo, cruzando el Pirineo, ¿no? Y también haciendo algo que, bueno, que es algo bastante más común, pero que en guerra fue mucho más importante, que fue el contrabando. Tanto en el Valle del Baztán como en Gibraltar hay crónicas en las que se utilizaron perros de forma masiva. O sea, que trabajaron muchos. Pero yo creo que al final lo más triste para estos animales en la guerra civil, la función más importante que cumplieron los perros fue nutritiva, es decir, nos los comimos. Es así. O sea, la hambruna que se pasó, y es algo conocido, los mayores lo sabían, pues nos comíamos los perros, los gatos o cualquier cosa que tuviese cuatro patas y carne. Más de un conejo ha pasado y era gato. Sí, que parecía conejo, efectivamente. Entonces, bueno, pero además de eso, ya digo, también cumplieron unas misiones que creo que casi todas aparecen en esta novela, y hay una muy especial que a mí me llamó mucho la atención, que fue un hecho muy insólito que localicé en un artículo que tiene que ver con los nazis, y por eso se vincula un poco todo el tema de trama civil, de guerra civil con el nazismo, y es que durante el 37 los aviones que pertenecían a la Legión Cóndor alemanes, pues encontré un documento en el que explicaba, y luego investigué un poco más, que los alemanes que venían, lógicamente desde Berlín, sobre todo fundamentalmente, con los aviones cargados de armamento, se volvían llenos de perros y aviones, muchísimos aviones, según lo que me comentaban, en la zona de Burgos, que era donde tenían el aeródromo, y bueno, y entonces, en ese momento me pregunté, bueno, ¿y para qué querían tantos perros los nazis? O sea, venían a buscar no solamente perros, sino unas razas muy determinadas de perros, perdigueros de Burgos, alanos, y esos perros, después investigué y pude descubrir que tenían cierto sentido para los nazis. Pero tampoco puedo contar mucho más porque si no desvelo demasiadas cosas en la novela. De todas formas, los alanos y otras razas, perros muy poderosos, muy fuertes, muy grandes, ya los utilizaron los españoles en la conquista de América y para los nativos de América, que yo era verdaderamente sorprendente porque no conocían de perros de esa fiereza, porque los utilizaban de forma fiera contra el enemigo, ¿no? Sí, yo creo que los indios, cuando los conquistadores llegaron a América, he sabido que cuando veían a un conquistador encima de un caballo, que no habían visto nunca en su vida los caballos, porque no existían en América los caballos, les parecía increíble, ¿no? O sea, incluso, bueno, se dice que en un momento determinado pensaban que era un solo ser, o sea, que no era un hombre montado en un caballo, sino que era un único ser, ¿no? Y bueno, y esto ayudó y contribuyó, y se sabe que en un primer momento, digamos, como que se entregaron de una forma más fácil ante el asombro de un animal o de una persona con ese porte y con un animal debajo que no conocían. Pero luego vinieron también los perros en las crónicas de Hernán Cortés, y sobre todo los alanos, que es una raza muy antigua española que pertenece, se sabe que proviene de Alemania, el origen de esta raza es alemana. Pues los alanos son perros de presa muy fieros, solo hay que verlos, existen todavía en la actualidad, ¿no? Solo hay que ver alguna imagen en Google que se puede buscar. Y estos perros, en el caso de los conquistadores, crearon verdadero pánico. Hay una crónica muy concreta de uno de ellos que se llamaba Becerrillo, que iba con Hernán Cortés, y bueno, los indios les temían, lógicamente, porque bueno, los perros de presa hacen presa, digamos, que muerden, y muerden normalmente en el cuello o en el brazo, y son muy fieros. Entonces, las crónicas de Indias y lo que pasó con ellos, pues, en fin, ahí están, ¿no? Son capítulos un poco también negros, pero capítulos que son reales. De todas formas, al margen de las razas, el protagonista de tu novela, el perro protagonista del libro, Campeón, nos evoca otra realidad que quizá no caemos tanto, y es que el perro mestizo, el perro sin raza, a veces es el mejor, ¿no? Y como veterinario lo sabes bien. Sí, Bruno, el caso de Campeón deliberadamente es un chucho que en su época se llamaban los mil leches, o sea, mil razas. Es un animal que no tiene una raza determinada, es un cruce de la calle, ¿no?, que ha sufrido, yo que sé, la cantidad de mezclas, ¿no? Y efectivamente esa hibridación a nivel de en la naturaleza suele producir un mayor vigor, o sea, una mayor capacidad de defensa y una mayor capacidad de afrontar un poco incluso las enfermedades, ¿no? Bueno, el caso de mi protagonista, Campeón, es deliberadamente un perro, ya digo, un chucho, que lo conoceríamos ahora, porque efectivamente me quiero enfrentar a esa otra obsesión en la que Nabela aparecerá muchas veces, de los nazis por querer una raza perfecta en los perros y de buscar una raza incluso un poco superior y buscar ese perro perfecto. A mí lo que me interesa de Campeón en el concreto, sobre todo porque es un animal que va a estar viviendo el comienzo de la Guerra Civil, incluso un poquito antes, en la Revolución de Asturias, que es como aparece en el primer capítulo. Y Campeón lo que me interesa es sobre todo esa visión que puede dar un animal de la guerra, o sea, meternos en los ojos de un perro, que es un poco, quizá un ejercicio, pues quizá muy de ficción, pero tal vez por mi condición de veterinario, igual intento darle un, no sé, un contenido un poco más, más sólido. ¿Cómo podía haber un perro que unas personas que en el fondo es lo que ellos quieren y es a los que se acercan, ¿no? ¿Cómo puede entender que de pronto se estén pegando tiros entre dos trincheras o que se tiren bombas o que pase un avión y explote alrededor todo su entorno o una casa? En esta novela lo que el ejercicio que también he intentado pretender es ponerme en los ojos de un perro y ver un poco cómo podía entender lo que estaba pasando con sus más allegados, con su personaje más principal, que es su ama, su dueña, que es Zoe, y cómo le puede ayudar también en esas situaciones. Y de hecho, durante la novela vamos a ver escenas muy emotivas de cómo un perro puede llegar a ser capaz de ayudar a cumplir los sueños de una persona y de hacerle ver cuál es el camino más acertado en su vida, ¿no? A su manera, ¿no? Porque no es un perro, no habla, no va a hacerlo así. Pero, bueno, en esa relación mágica que existe entre un animal y una persona, y muy en concreto entre un perro y una persona, pues se pueden llegar a entender muchas cosas, ¿no? Y en esta novela pues intento que eso se traslade a sus dos personajes principales. Y eso es porque hay una enorme empatía, sí, los veterinarios y los historiadores lo saben bien, que precisamente esa socialización del perro, la domesticación del perro ha hecho que el perro, aun siendo un animal gregario, viva con humanos y se sienta a sí mismo como uno más, ¿no? Y eso es quizá lo que les hace especiales. Sí, digamos, de todos los animales que tenemos en nuestro alrededor siempre se habla, por ejemplo, que a un caballo se le doma, pero a un perro se le adiestra. Es decir, que es distinto. Un caballo, tú le explicas, le haces repetir determinadas pautas y él lo hace, ¿no? Consigues que te obedezca. Pero en el caso de los perros, no. El perro es un animal, efectivamente, muy social y funciona desde hace intemerata de años, como un animal que necesita compañía. Y esa compañía, él ya no separa lo que es un cachorro o lo que es otro perro de lo que es una persona, ¿no? De lo que es su dueño o su persona más cercana. Y por tanto, yo creo que es el animal que más nos da en general. De hecho, la novela yo la llamo Pacto de Lealtad porque esa virtud, la lealtad, es muy genuina y muy genérica de los animales. De hecho, si uno va a mirar en la Real Academia Española de la Lengua, la segunda entrada de lealtad explica exactamente eso y dice que es el amor o la reacción de determinados animales y especifica perros y caballos en relación con el hombre, o sea, la capacidad que tienen de ofrecer una lealtad o, digamos, lo contrario, no traicionar una relación con el hombre, ¿no? Y a mí me parece algo digno de explicar en una novela y que en muchos casos no se ha explicado. Es decir, que en la literatura pocas veces se ha hablado de los perros o de la relación entre un perro y una persona, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa, me apetece ponerlo y por eso deliberadamente pongo a un protagonista como es Campeón de forma importante, no como un miembro más que aparece en la novela, sino un protagonista. Y un perro, además, Gonzalo, que es el tuyo, que te sirvió de fuente de inspiración para crear ese Campeón. Sí, yo tengo mi perro, que además, se llama Sam, aparece en la contraportada de la novela. Es un beagle, es un perro que llevo 6 años con él. Y, bueno, pues es un animal que, como todos los que uno tiene cerca, te da muchas cosas, hablas con él. él te regala, yo digo que son mucho más generosos de lo que nosotros incluso somos con ellos, es decir, ellos piden muy poco. Y a cambio, pues solamente precisamente les das de comer y les acaricias, ¿no? Pero regalan muchas cosas, ¿no? Yo, hablando, cuando estaba pensando en el tema de la novela y hablando de lealtad, apareció una historia que me pareció impresionante y fascinante, que yo creo que es el ejemplo de lealtad extremo que un perro puede hacer. Y es un ejemplo que se vivió en España, de un perro en Cádiz que, bueno, apareció, esto no hace muchos años de ello, apareció como hace unos 5 o 6 años, que lo recordaré, igual me equivoco en el tiempo. Bueno, apareció con su amo, que fue al hospital un día creyendo que no le pasaba nada al amo, es decir, que entró en el hospital un momento pensando que era un dolor que tenía momentáneo, y el dueño se murió. Y se murió, y no, lógicamente, pues el perro que había dejado en la puerta del hospital se quedó esperando que saliera su dueño, y no esperó un día, ni dos, ni cinco, sino que esperó durante 12 años a la salida del dueño. Es... 12 años, que al final terminó en que se murió en las puertas del hospital, la gente le iba a dar de comer, pero esa relación impresionante que se produce entre un perro y una persona, pues llega a extremos como esos, ¿no? Que son realmente fascinantes, ¿no? Es una historia preciosa, como precioso es todo lo que cuentas en tu libro, Impacto de Lealtad. Gonzalo Giner, ha sido un placer compartir contigo unos minutos y esta conversación contigo en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Muchas gracias, Bruno y Silvia. Salud. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a tener muchísimas cosas que no tenemos porque lo tenemos enviado hoy, que es la noche más corta del año. Pues quería disfrutar un poquito más de la noche de la oscuridad. Bueno, pues está en Londres Fernando Rueda, pero por supuesto la semana que viene estará con nosotros con su material reservada 2.0. En el primer tramo del programa hemos tenido a Gonzalo Giner, el autor de Pacto de Lealtad, y entre los mensajes en Twitter, cuando me di a Rosavientos, lo primero que veo es un mensaje de Cristina Gómez, que dice: la novela más bonita que he leído en mi vida es El Sanador de Caballos. La verdad es que se está convirtiendo en uno de los autores más importantes de las letras españolas, en Gonzalo Giner. En este nuevo tramo de programa vamos a hablaros de Alan Turing, de ese test de inteligencia artificial. Será con Francis Román Villatoro. También os vamos a hablar del primer parapsicólogo de la historia, un personaje verdaderamente fascinante e interesantísimo, de Harry Price, en las Crónicas del Misterio, con Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández, dentro de tan solo unos instantes. Y también os hablaremos de la Malinche, ese personaje verdaderamente inquietante, india de nacimiento. Sin embargo, en un momento determinado fue entregada a Hernán Cortés, al conquistador español, y gracias a ella pudo conseguir lo que consiguió después Hernán Cortés. Con Mado Martínez hablaremos de este tema, de la Malinche, dentro de unos minutos. Os recordamos todavía algunos apuntes más. Bueno, hay que comentar que muchos oyentes están acertando y otros casi, pero no, todavía está la cosa un poquito complicada. Bueno, comentaros que tras la invasión alemana de Francia, todo se precipitó. Unos optaron por el armisticio, pero otros no. Al final, un vagón y un determinado lugar se convertirían en la venganza fría del jefe del Estado alemán. ¿Quién pueden ser estos dos personajes de la noche? Ya sabéis que en Almohadilla Rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es nos podéis ir diciendo quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Y en las Crónicas del Misterio esta madrugada con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Aquí te están los dos con mirada muy fija, ¿eh? No sé yo qué va a pasar. Sí, yo es que estoy aquí ahora mismo con mi compañero Sigamma delante. Y aquí al habla Sikapa. Qué bueno, tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Que esa doble terminología, si gamas y capas, se utilizaba mucho antes, se puede seguir utilizando ahora, pero tiene que ver mucho con el comienzo de la investigación parapsicológica de los fenómenos extraños, enigmáticos, y hoy vamos a hablar de un tipo y de todas las consecuencias, porque generó una gran escuela de trabajo y de pensamiento, de alguien verdaderamente apasionante. Algunos lo pueden calificar como el primer cazafantasmas, lo que sí era... Era un gran científico relacionado con las investigaciones de estos estudios, pero además un tío perspicaz, un tío con una fotogenia verdaderamente fantástica. Harry Price, se llamaba así, y nos situamos en la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que fue cuando llevó a cabo todos sus trabajos o los más importantes. Efectivamente, más o menos fue en el entorno de los años 20, ¿no?, del siglo pasado, cuando él desarrolló sus trabajos principales, ¿no?, dentro del ámbito de la investigación parapsicológica. Pero sí hay que decir que quizás para que nuestros oyentes, sobre todo oyentes más jóvenes, tengan una idea de quién era este personaje, sería lo más parecido a esos televisivos Ghost Hunters, por ejemplo, que hemos visto en bueno, los canales bueno, de bueno, televisión. Ya les gustaría. Pero, ya les gustaría. Manuel, pero... con una salvedad, y es que este hombre tenía una preparación científica, una preparación filosófica, una preparación espiritual, una preparación paranormal, que por supuesto no tiene nada que ver con quizás esta moda que se ha despertado ahora de ir a caserones abandonados para grabar psicofonías, que es perfectamente respetable, grabar psicofonías o cualquier otra cosa. Que bueno, él lo hacía, ¿eh? Es perfectamente respetable, lo que pasa es que este hombre lo hacía siempre intentando aplicar un método científico y un escepticismo mientras no se demostrase lo contrario. Fue muy polémico en su tiempo, pero lógicamente lo era porque era en la época en la cual pues existía una gran discusión, pero además una discusión filosóficamente muy muy interesante, ¿no? Muy muy activa, muy muy de pensamiento. Bueno, yo creo que las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? ¿Tú crees? Hubo el trabajo de Harry Price con algunos médium, como con Schneider, dividió la sociedad de investigaciones psíquicas, la SPR, londinense, hasta el punto que un sector encabezado por Sir Arthur Conan Doyle dimitió en masa. 80 miembros de la sociedad dimitieron porque consideraban que Price era excesivamente escéptico, porque él había desenmascarado a una serie de médiums, algunos especialmente queridos y conocidos en la época, con muchos seguidores. No, simplemente iba a decir que para situar un poco a nuestros oyentes, ¿no?, en el entorno en el que surge la figura de Harry Price. Él nace prácticamente cuando, pues quizás el asesino más célebre de la historia está cometiendo sus fechorías, que es en el año 1881. Y hay que decir que justo un año más tarde es cuando se funda la SPR que citaba Manuel hace un momento, es decir, la Society for Psychical Research, ¿no?, que posiblemente sea la primera gran organización dedicada a la investigación de los fenómenos paranormales. Yo te diría que la primera y la última, porque sigue teniendo el prestigio de hace más de 100 años en cuanto a la investigación de estos fenómenos. Hay que decir que en ese entorno, a los 7 años más o menos, cuando está en ebullición la investigación de los fenómenos psíquicos, de los fenómenos paranormales, cuando, como os digo, hay un señor llamado Henry Sidgwick, que es profesor de filosofía moral de Cambridge y presidente de esta sociedad, de la Society for Psychical Research, desde el 82, es decir, desde su fundación hasta el 85, pues Harry Price crece en ese entorno en el que gente como esta dicen, por ejemplo, que debemos presentar a los incrédulos el siguiente dilema: admitir que los fenómenos son inexplicables, al menos para ellos, o acusar a los investigadores de embusteros, deshonestos, ciegos o desmemoriados, es decir, de padecer efectos intelectuales y morales solo compatibles con la imbecilidad total. Es decir, había un debate verdaderamente interesante, verdaderamente intenso, como dice Manuel, posiblemente como los que puede haber ahora. Y esto hizo que ese joven Harry Price, cuando apenas tenía 8 años, muy cerca de Londres, que es donde él nace, pues tiene la posibilidad de contemplar algo que, por otro lado, estoy de acuerdo con Manuel siempre, ¿no? Es decir, para investigar estos fenómenos primero tienes que intentar aprender técnicas de prestidigitación, investigación de este tipo. Y él lo hizo, ¿no? Y lo hizo a raíz de asistir al espectáculo de un mago llamado el gran Sequoyah, que a él le impresionó tanto que a partir de ese instante se preocupó de investigar esa prestidigitación, de esos fenómenos, no vamos a llamarlo trucos, o si efectos, podemos llamarlo, rutinas. Venga, pues vamos a llamarlo así, y también por supuesto de los fenómenos extraños que investigaría a partir de ese instante. ¿Y él se reunía con algún equipo ¿O le gustaba más en plan llanero solitario coger y hacer sus investigaciones? Tenía un poco de todo, es decir, él como hombre de su tiempo, yo me imagino que intentaba encontrar ese gran caso para explicarlo, por lo menos para protagonizar la investigación. Y él se rodeaba de un equipo de gente, por ejemplo, en la que sería la gran investigación que realizó, y que si queréis luego hablamos un poquito de ella, que es la de la rectoría de Borley. Uh-huh. Él fue acompañado de diferentes personas, entre ellos varios dotados psíquicos, ¿no? Gente que tenía esa capacidad mediúnica supuestamente de contactar con el otro lado. Y es curioso porque se establecía esa dicotomía por parte de una persona como Harry Price, que practicaba el cientifismo más puro y más duro, teniendo al lado esa otra posibilidad. Es decir, era un científico de mente abierta, porque a su lado llevaba un psíquico, oye, porque si se podía establecer ese contacto, pues también era una de las facetas a investigar. Sí, yo creo que su evolución fue un poco la de todos. Él comenzó investigando solo, acercándose al mundo de las anomalías, adquiriendo experiencia con el paso de los años. En 1920 él ingresa como miembro de la Society for Psychical Research, como un miembro más, y dos años después ingresa en el Círculo Mágico, una asociación de ilusionistas londinense, lo que probablemente ya le dota de unos conocimientos y una preparación que antes pues utilizaba como mero aficionado, para enfrentarse a la investigación psíquica desde otra óptica distinta. Y esto es lo que marca un antes y un después en la trayectoria de Price y de toda una escuela de investigadores de las anomalías. Porque antes, el mundo del misterio, sobre todo en aquella época, en aquella Inglaterra, muy influenciada por el naciente movimiento espiritista, con muchas personas que habían perdido familiares en la guerra, empezando por el mismo Arthur Conan Doyle, que se acercaban al mundo de las anomalías, sobre todo al mundo del espiritismo, más con esperanza, con la esperanza de encontrar una prueba que validase su creencia de que existía no solo vida después de la muerte, sino la posibilidad de volver a contactar con los seres queridos, que con un planteamiento más intelectual, con más distanciamiento, ¿no? Como fue el caso de Price. Y ese mismo año, 1922, él pega el bombazo cuando consigue demostrar que uno de los médiums más conocidos de la época, Hope, que era capaz de producir las famosas fotos de espíritus que hemos visto en todos los libros de historia de lo paranormal, que eran muy recurrentes, pues él utilizó una estrategia que algunos, yo la he utilizado en alguna ocasión, la utilizábamos antes con las cámaras de carrete, porque permitía hacer una fotografía con doble exposición, rebobinar el carrete y digamos que darle al psíquico la cámara marcada, con las fotos marcadas. Esto fue lo que hizo con Hope Price para que produjese las fotos de fantasmas. Cuando el médium entregó las fotografías de los fantasmas, pues resulta que las placas fotográficas que Price le había entregado con una marquita para que se hiciesen sobre sus placas, pues la marquita no aparecía, es decir, que había cambiado las placas fotográficas por unas fraudulentas, ¿no? Y aquello fue lo que provocó un cisma tremendo. La primera gran discusión dentro del seno de la SPR, pero que ya lanzó por primera vez a Price a la fama, convirtiéndolo en un personaje muy mediático que llegó a compartir titulares y popularidad incluso con otro gran cazafantasmas o cazamediums, que era Harry Houdini. Y en cierto modo, por lo menos en el caso de los medios, se le conoció como un gran desmitificador, un hombre que era capaz de poner en evidencia a todas esas personas que decían tener capacidades psíquicas, en una época en la cual además estos personajes incluso llegaban al mundo del teatro y del espectáculo. Era muy habitual encontrarlos ahí, ¿no? Sí. Nosotros hoy estamos familiarizados con el caso de Angermain porque la vemos en televisión, pero Angermain había sido una más escuela, una más. De hecho es una más. En Inglaterra es algo que todavía existe, y en Estados Unidos, igual que los grandes predicadores evangélicos viajan con sus carpas y organizan sus actuaciones con sus escenarios, aleluya hermano, aleluya Osana, y cura y milagros en directo también lo hace, claro, como hace, como hace Manuel, como hace aleluya, aleluya, Osana, amén. Y yo es que he estado con algunos de ellos. Y entonces, en aquella época era algo muy, muy habitual, y permitió que muchos desaprensivos y gente muy cruel, profundamente cruel, casi más que nuestros políticos y banqueros actuales, imagínate lo que te digo, y entiendo que Bruno sonríe, porque ellos se lucraban de la esperanza y de las pérdidas de personas que habían, bueno, las que habían perdido familiares, claro, cercanos y demás, ¿no? Algo que sigue pasando hoy en día. Entonces, cuando dices que Price desenmascaró a muchos de esos mediums, casi es algo redundante, porque es que partiendo de la base de que la gran mayoría eran unos estafadores, hacía falta que alguien los desenmascarase. No era muy difícil, solo hacía falta que alguien se pusiese manos a la obra, ¿no? Pero no siempre los desenmascaró, y no todos los casos a los que se acercó y que investigó pues resultaron ser falsos o explicables. Por lo menos la investigación a él no le llevó siempre a eso. Cuando se habla de Harry Price, en parapsicología siempre se menciona un caso que es uno de los ejemplos más conocidos dentro del mundo de las casas encantadas de poltergeist, antes de que se utilizaran esas terminologías. La rectoría de Borley. Lorenzo, sitúanos un poquito en el lugar, en los hechos que pasaban y cómo fue la llegada y la investigación que realizó Harry Price en este lugar. Bueno, pues estamos en el 10 de julio del año 1929 en Sussex, está muy cerca de Londres, cuando el Daily Mirror arrancaba su portada, pues porque entonces estas informaciones se ofrecían también incluso en portada de diarios muy serios, pues arrancaba con una sorprendente información, ¿no? Y es que en una vieja rectoría que estaba ubicada, como os digo, al sur del país, pues se estaban produciendo una serie de fenómenos que, según catalogaba la propia portada, eran difícilmente explicables, ¿no? E incluso el rotativo aseguraba que los testigos habían visto figuras fantasmales de cocheros decapitados, una monja, que también decían que mostraba pues ese aspecto fantasmal, una carroza tirada por dos caballos que aparecía y desaparecía misteriosamente, también se oían pisadas en habitaciones que estaban vacías, vamos, aquello era como un parque de atracciones, pero de lo paranormal, ¿no?, de cosas raras. Bueno, pues el edificio, para que nos hagamos una idea, era un edificio de estilo victoriano, pues una mole absoluta, ¿no?, de ladrillo rojo de dos plantas, que tenía 23 habitaciones, y la verdad es que con una historia pasada bastante contundente, ¿no?, que más o menos podría servir para argumentar el porqué de lo que estaba ocurriendo en el presente. Como decía Manuel, en el año 1929, que es cuando se produce este fenómeno, Harry Price en Londres, yo me atrevería ya a decir que prácticamente en toda Europa, era una auténtica celebridad, ¿no?, en cuanto a la investigación de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, evidentemente, recurrieron a esta persona para que fuera a investigar lo que allí estaba estudiando, lo que estaba ocurriendo. Y él lo primero que hizo fue ahondar en la historia de este lugar, ¿no? Bueno, pues parece ser que las crónicas contaban que a principios del siglo XIII en este lugar, en ese mismo lugar, se elevaba un convento. Bueno, pues uno de esos sacerdotes que estaba en este convento se enamoró perdidamente de una monja del claustro de Bure, que estaba más o menos a unos 15 kilómetros de allí, y bueno, pues parece ser ella, por lo que se ve, le correspondía. Bueno, pues surgió un amor, intentaron fugarse y finalmente, pues como les pillaron, ella fue condenada a vivir su fe emparedada hasta el final de sus días, que por cierto no tardaron en llegar mucho, no fue muy prolongada su vida, y el sacerdote fueron más piadosos con él porque literalmente le decapitaron, o sea, fue ajusticiado. Bueno, pues a partir de esos días las referencias decían pues que se aparecían varias figuras con hábitos religiosos, que era algo más o menos habitual. De hecho, en el año 1863 el sacerdote Henry Bull pues fue el que puso la primera piedra del moderno edificio, tiró el convento porque allí pasaba casi de todo, montaron la nueva rectoría y a partir de ese instante pues parece ser que los fenómenos fueron constantes, ¿no? Harry Price fue allí acompañado del equipo de personas que iban con él habitualmente, entre ellos pues un vidente, y bueno, pues el culmen llegó una noche en la que Harry Price, el en ese instante actual inquilino del edificio, el reverendo Smith y su esposa, pues junto al médium decidieron iniciar una sesión de espiritismo. Bueno, pues al cabo de unos minutos, allí aparentemente se presentó el espíritu de un hombre que se identificaba como el difunto fundador de la rectoría, es decir, el padre Bull, puso en conocimiento de los presentes los trágicos acontecimientos que se habían producido ahí siglos atrás, y bueno, pues también incluso les dijeron cuál era la causa de los fenómenos que se estaban produciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que el reverendo Smith y su esposa esa misma noche determinaron que había llegado el momento de largarse de la rectoría de Borley, porque evidentemente estaba pasando muchas cosas, ¿no? Muy poco después fue el clérigo Lionel Foster y su esposa Marianne los que acudieron a este lugar, estuvieron habitándolo también durante varios años, ocurrieron todo tipo de fenómenos, se hablaba de sonidos de cadenas, de objetos que se materializaban de repente, de extraños mensajes, ¿no?, que comenzaron a aparecer en las paredes. Habéis visto la película Amityville, ese instante en el que parecen surgir de la pared pues unos trazos rojizos, ¿no?, que dejan un mensaje. Pues aquí parece ser que ocurrió algo parecido, como si una mano invisible dejara esos trazos a modo de advertencia, porque además la mano que fuera, a esa mano invisible, dejaba un mensaje tan contundente como "por favor, ayuda Marianne", se refería a la mujer del reverendo. Bueno, incluso en el año 1935 se recibió un último mensaje que a modo de profecía advertía que esa casa sería pasto de las llamas. Bueno, pues los tres años siguientes la casa permaneció vacía, salvo para el equipo de Harry Price y la gente que le acompañaba, que estuvieron realizando todo tipo de investigaciones determinando que efectivamente allí lo que ocurría no tenía explicación y que algo ocurría. Bueno, pues el 27 de febrero de 1937, el capitán William Gregson, que fue el último inquilino de este lugar, en una de esas noches que estaba paseando por los pasillos, se le cayó una lámpara de aceite y la casa se quemó hasta los cimientos. ¿Sabéis lo que encontraron precisamente los cimientos? El cadáver de un hombre y el cadáver de una mujer. Evidentemente fueron muchos los que pensaron que se trataba de esa monja y de ese sacerdote que fueron ajusticiados, condenados a morir en el siglo XIII. A partir de ahí el edificio evidentemente fue derruido totalmente, y ya en el año 75, sobre el nuevo edificio que hay construido ahora, se empezaron a reproducir una serie de fenómenos extraños que prácticamente, a decir de los investigadores que acuden allí año tras año, han aguantado hasta el día de hoy. Así que, Manuel, lo único que nos falta es hacer como hizo Harry Price, y es casarnos con una acaudalada señora, porque su señora Constance Mary Knight tenía una fortuna tremenda, que fue lo que le permitió dedicarse desde el día de su boda a investigar estos fenómenos. Así que vamos a hacerlo tú y yo, es decir, no vamos a casarnos tú y yo, sino que vamos a buscar una rica heredera y vamos a investigar qué es lo que ocurre en este lugar. O sea, que no lograron que cesara aquello. No. De hecho, las últimas investigaciones que se han realizado con cierto criterio, con cierto rigor, que han partido de miembros de la SPR, pues se realizaron entre el año 74 y el año 85, y determinaron que concretamente donde había una pequeña iglesia que se había construido sobre la rectoría, más concretamente en la capilla central de la misma, digamos que se focalizaban todo tipo de fenómenos. Y allí es el lugar donde los restos óseos que se encontraron una vez que se quemó la rectoría de Borley fueron enterrados. Hay una historia humana muy divertida ahí detrás, en el caso de Borley, porque cuando Price comienza a presentar un modelo nuevo y revolucionario en Inglaterra de investigar a los psíquicos, que antes se trataba con mucho distanciamiento, con mucho respeto, lo que les permitía hacer todo tipo de barrabasadas, y empezó a descubrir que muchos de esos casos eran fraudes, el de William Hope, el de una medium de estas que materializaba... ¿Cathy Quinn sería? El de Ellen Garrett también, aunque en el de Ellen Garrett el tío no llegó a definirse, no, el de Helen Duncan. El de Duncan es muy bonito porque materializaba ectoplasmas y la intentó meter rayos X, y al final descubrió todo el montaje. ¿Pero cómo lo descubrió? Pues en el caso... Porque él utilizaba técnicas muy ingeniosas, pero a la vez, claro, también... Piensa que estamos hablando de una época en el espiritismo en que los médium exigían trabajar completamente a oscuras. Uh-huh. Entonces había unos controles muy básicos, muy primitivos, que alguien familiarizado con las técnicas de ilusionismo y prestidigitación, pues sabía identificar, ¿no? Entonces, para evitar que se produjesen ese tipo de cosas que hace un ilusionista, pues en el caso de Helen Duncan llegaron a utilizar hasta una especie de camisas de fuerza de cuerpo entero, rayos X, y cuando ella materializaba, hay un párrafo delicioso en uno de sus libros, cuando ella materializaba los ectoplasmas, consiguieron coger una muestra, analizarla, y resultó ser papel mojado que ella regurgitaba, ¿no? Previamente se tragaba y demás. Y hay un episodio muy muy kafkiano, muy almodovariano, en que varios científicos, varios académicos rodean a Helen durante una materialización para ver, con unas tijeras, cada uno de ellos, para ver cuál es el primero que pilla el ectoplasma cuando sale por para la boca, cortarlo. Y cuando lo consiguen cortar, pues resulta que era también unos tejidos con papel y clara de huevo que ella se tragaba y demás. Pero bueno, el caso es que él termina divorciándose de la Society for Spiritual Research y termina creando... Ah, creía que era de la mujer acaudalada, digo, pues no se lo ha pensado bien. Su propia asociación, el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, que llegó a firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad de Londres, donde de hecho hoy se depositaron, tras su muerte en el año 48, todos sus archivos, su correspondencia y demás. Y volviendo al tema de Borley, cuando comienza a alcanzar una popularidad, hay muchos episodios en su vida, el experimento Brocken, hay cosas muy divertidas. Él llega un momento en que se convierte en un personaje muy mediático, para la época muy conocido, y digamos que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas llegó a entrevistarse con los responsables de la rectoría Borley para proponerles, bueno, que ellos tenían más tradición, que eran más serios, que mejor que llevasen ellos la investigación, que este novato advenedizo recién llegado, que además no creía en nada y que era muy escéptico y demás. Y hay una lucha de poderes para ver quién se quedaba con el monopolio del caso, lo que nosotros hemos visto en muchas ocasiones, en muchos casos célebres, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha pasado aquí en España. Bueno, o sea que esto... No inventamos nada. El primer gran investigador, el primer gran parapsicólogo de la historia. En la primera mitad del siglo XX, la figura de Harry Price, que hemos recordado esta noche en las Crónicas del Misterio. Manuel Carballán, Lorenzo Fernández, mañana nos escuchamos. Pues nada, aunque sea a través de psicofonía, pero mañana nos escucharemos. Se van a cazar. No sabemos qué. Nos vamos de casa, sí. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Ese físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, y está todos los fines de semana con nosotros aquí en nuestro programa. Francis Román Villatoro, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Bruno. Y hoy vamos a hablar del test de Turing, el test de Alan Turing. En principio vamos a situarnos un poquito en el personaje. Muchos saben quién es, pero vamos a presentarlo a nuestros oyentes, aquellos que todavía no hayan oído mucho sobre la figura de Alan Turing, que es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Sí, Alan Turing es un matemático lógico de principios del siglo XX que ha sido uno de los padres de la informática. Creó los modelos matemáticos con los que se modelan, se construyen los ordenadores, cómo entendemos lo que es programar un ordenador, ¿no? Además, fue padre de las técnicas de descifrado que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para poder luchar contra los alemanes, contra la máquina Enigma, que codificaba los códigos de todas las operaciones alemanas, y los británicos, gracias a la labor de Alan Turing y de otros matemáticos, lograron descifrar esos códigos, y también es uno de los padres de la inteligencia artificial, que es el tema del que vamos a hablar esta noche. ¿Qué tiene que ver con ese test de Turing? Podríamos buscar alguna similitud con la película Blade Runner, ese test en el cual hay una forma de saber si te está respondiendo un ser humano o un replicante, es decir, un androide, ¿no? Sí, el test de empatía que aparece en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, que es la novela que inspiró la película Blade Runner, el llamado test de Voight-Kampff, está inspirado en el test de Turing. La idea es preguntar, conversar con el androide, una serie de preguntas que provoquen una respuesta emocional, y si la respuesta emocional es la esperada para un humano, pues sabemos que es humano, y si no, es un androide, es un replicante. El test de Turing fue ideado por Alan Turing en el año 1950. Alan Turing ya pensó en la inteligencia artificial, lo que llamó la inteligencia computacional, en el año 1941, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, y en 1950 propuso que una manera de saber si algo es inteligente o no es estudiar su comportamiento, cómo se comporta. Como nosotros cuando pensamos, hablamos, pues una idea es hablar con ese ente, con esa máquina, con ese programa de ordenador, para saber si habla como debe de hablar una persona o no. Y en este caso decimos que es inteligente. Es decir, en lugar de comprobar la inteligencia con una definición matemática, se comprueba por el comportamiento. Si la máquina responde como respondería en una conversación fluida una persona, decimos que es inteligente igual que una persona. Por lo tanto, estamos hablando de la comunicación con máquinas. Una conversación entre un ser humano y una máquina. ¿Se ha superado alguna vez ese test de Turing que planteó esa posibilidad? Bien, el test original de Turing era un test a tres partes, ¿no? En el que el juez que decide habla simultáneamente con la máquina, el programa de ordenador, y con una persona. Normalmente ese test se implementa a dos partes, hablando el juez directamente con un ente desconocido, que no sabemos si es persona o máquina, y tiene que decidir si es persona o máquina. En ese sentido, ha habido varios programas de ordenador que han podido engañar a personas en ciertas conversaciones. El más famoso es ELISA, es un programa de Joseph Weizenbaum, que se desarrolló en el año 1964 y que actuaba como un psicoterapeuta. Estuvo siendo utilizado en una universidad americana, en el MIT, para interactuar con los alumnos. Y muchos alumnos preferían hablar con ELISA, pensando que era un humano en lugar de un programa de ordenador, en lugar de con un psicoterapeuta humano. De hecho, desde el año 1991 hay un premio a los software, a los programas de ordenador que superan el test de Turing, que se llama Premio Leffner, que está dotado con $100,000 para el programa que engañe al 100% de los jueces. Hasta ahora ningún programa ha ganado el premio de los $100,000, pero la primera vez que un programa confundió a un juez fue un programa llamado Chatbot Suzet, de Bruce Wilcox, que engañó a un juez en el año 2010. Este año ha sido noticia un nuevo programa llamado Eugene Gossman, desarrollado por dos informáticos, dos rusos y un ucraniano, que ha engañado a los jueces en el 29% de las veces cuando intervino en la competición en el año 2012, y que este año ha superado el 33% de las conversaciones engañando a los jueces. en el 60 aniversario de la muerte de Turing, se considera un gran homenaje que un software haya logrado superar más del 30% de las conversaciones engañando a los jueces. Precisamente las informaciones nos hablan sobre ese 30%, que parece la cifra que marca el éxito del no éxito, que tampoco es fracaso, evidentemente. Ese éxito está considerado como algo verdaderamente espectacular. ¿Pero por qué solo el 30%? ¿Tan complicado es? Sí, el tema, el asunto es bastante complicado, ¿no? Alan Turing, en un artículo en el que propuso el test de Turing en el año 1950, predijo que 50 años más tarde, es decir, en el año 2000, habría programas capaces de engañar y superar el test de Turing alrededor del 30% de las veces. Por ello, el 30% se considera un hito importante a resolver. Alan Turing también predijo en el año 1954 que harían falta 100 años para que un programa engañara a todo el mundo. El 100% de las veces engañara a cualquier juez. Es decir, para el año 2054 predecía Turing que algún programa ganaría el premio Lerner de los $100,000. El programa de Eugene es un programa que simula una conversación en inglés de un adolescente ucraniano de 13 años, por lo tanto su inglés no es un inglés nativo, por lo tanto no tiene un gran dominio de la gramática, no tiene muchos conocimientos, y eso ha facilitado que este año haya podido engañar al 33% de los jueces. Háblanos un poquito sobre Eugene, sobre este ordenador, sobre esta máquina que ha sido capaz de, por lo menos, engañar a 30 de sus jueces, el 30% de esas pruebas en el test de Turing. Tiene estos programas que se llaman chatbots o robots de chateo, programas de chateo automático, son programas que tratan de conversar en un lenguaje lo más parecido al lenguaje natural. Utilizan unas técnicas que se llaman en informática técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Básicamente el programa realiza un análisis léxico-sintáctico de las frases que recibe y trata de entender el significado. Para entender el significado de las palabras, hay que recordar que muchas palabras significan una cosa distinta dependiendo del contexto, los informáticos utilizamos un concepto llamado ontología. Entonces, lo que hace este chatbot es utilizar varias ontologías de determinados contextos. En concreto, Eugene conoce bastante la geografía de los países europeos y conoce bastante lo que son las profesiones, los diferentes tipos de profesiones. Pero este programa lo que pretende es llevarte la conversación a lo que él sabe, al contexto de la geografía, al contexto de las profesiones. Por ejemplo, si tú le preguntas a Eugene cuántos pies tiene un 100 pies, o le preguntas cuántas piernas tiene un camello, sus respuestas básicamente son evasivas. Un adolescente probablemente te contestaría que el 100 pies no tiene pies, que tiene patas porque es un animal, o te diría que los camellos no tienen piernas, salvo que sean traficantes de drogas. Sin embargo, Eugene, este software, lo que hace es desviar la conversación y dirigirla a los temas que domina. Lo que hace es preguntarle a la persona, pues, ¿de qué país eres? ¿A qué profesión te dedicas? Trata de llevarlo al terreno que él domina, a esos contextos en los que él puede controlar. Este tipo de programas suelen tener eso, varios contextos de conocimiento que más o menos dominan y pueden conversar en esos contextos, y un contexto de transición que lleva cualquier conversación que ellos no sepan colocar en estos contextos conocidos, lo llevan, lo transitan, lo dirigen hacia los contextos conocidos. Y por lo tanto, con lo que sabe, con lo que conoce y con lo que puede hablar Eugene, ¿puede decirse que es lo más parecido que tenemos ahora a la inteligencia artificial? Bueno, la idea original de Turing era que un programa demostraría que era inteligente si conversara de forma fluida de cualquier tema con cualquier persona. Ese tipo de software no lo logran. Solo saben conversar de algunos temas, y normalmente si la persona con la que conversan es un juez muy, muy crítico, muy pícaro, es capaz de desviar la capacidad del programa y llevarlo a un sitio en el que realmente no sepa responder de manera correcta. Por lo tanto, podemos decir que Eugene, por ejemplo, no es un programa inteligente todavía. Todavía faltan bastantes años de investigación para que podamos hablar de programas realmente inteligentes que superen el test de Turing. Por lo tanto, también una de las conclusiones que sacamos es que esto es solo un primer paso y que el futuro nos llevará a hablar de ordenadores o de máquinas capaces de superar ese 30% e ir poco a poco acercándose al 100%. Lógicamente, ahí va a haber una progresión. Sí, sobre todo porque muchas empresas se ahorrarían muchos costes si pudieran sustituir a los humanos, por ejemplo, en los sistemas de resolución de problemas a través de teléfono, etcétera, si pudieran sustituir a los humanos por una máquina. Eso ahorraría muchos costes y hay bastante investigación en esa línea, la línea de que una máquina converse y convenza a una persona de que realmente es una persona y no es una máquina, porque siempre nos desagrada hablar con máquinas. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo sobre este asunto que tanto y tanto está dando que hablar. La figura de Alan Turing, su test y la inteligencia artificial que comienza a dar la razón a quienes piensan que ahí está el futuro. Gracias, Francis. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mucho tiempo que deseaba que estuviera en estos micrófonos, en los micrófonos de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, nuestra siguiente invitada, una gran profesional, viajera, vive aquí allá, escribe aquí allá, y hace muy poquito, en la revista que dirijo, en Historia Iberia Viaja, uno de los temas que me proponía, que se acaba de publicar, nos habla sobre un personaje fascinante que conoció en su último viaje a América. Ella es Mado Martínez. Mado, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mado, como decía, hace muy poquito volvías de América y entre los temas que te traías de allí, uno trataba y hablaba sobre la Malinche. Y existe un término que es el malinchismo en América, que no tiene nada que ver con lo que pensamos. Aquí tenemos dos historias diferentes en relación a la Malinche. Allí está asociado a la traición. ¿Qué te has encontrado en América? ¿Cómo piensa la gente en América sobre la Malinche, sobre el amante de Hernán Cortés? Pues la verdad es que me encontré sentimientos encontrados. En toda América Latina la conocen muy bien, aunque fue una india que se encontró con Hernán Cortés en México porque se la ofrecieron de tributo. Pero en toda América Latina la conocen bien. Y algunos piensan que era una vendepatrias. Otros piensan que era una india muy lista. Otros que era bellísima. Y otros que era una traidora y algunos la incluso llegan a ver como una víctima, ¿no? Pero en realidad el malinchismo sigue estando ahí y es una palabra que está bien tipificada en el diccionario y que denota a las personas que prefieren a los extranjeros por encima de los nacionales, y viene a determinar un poco cómo esta mujer, cómo la Malinche, ha pasado a la historia como un ser estigmatizado. Pero vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre la Malinche, sobre su historia, que se conoce antes de que ella se encontrara con Hernán Cortés, que no era una vida fácil la que tenía la Malinche. Claro, nuestros oyentes estaban preguntando, pero ¿por qué tan mala, no? ¿Por qué malinchismo denota cosas tan malas para los latinoamericanos? Bueno, ella era una niña. Todo lo que sabemos sobre ella es bastante confuso, los datos a veces no son del todo fiables, pero al parecer nació en el seno de una familia noble de caciques, de Painada, que, bueno, la regalaron sus padres al cacique maya de Tabasco como un tributo cuando ella era muy pequeña, muy pequeña. Y posteriormente fue regalada como tributo a Hernán Cortés, junto con unas mantas y otras mujeres, como un objeto cualquiera, ¿no? Entonces ella fue pasando de mano en mano desde muy pequeñita y era una esclava. Y el destino que la esperaba, pues era el que le esperaba a estas mujeres, ¿no? Que era ser vejada, humillada, probablemente fue violada sistemáticamente a manos de unos y a manos de otros, cosa que no extrañaba en aquellos tiempos a nadie, porque para los españoles era comúnmente aceptado y estaba permitido violar a las esclavas y a las musulmanas, y tampoco extrañaba a los caciques y curacas que daban a sus mujeres y a los invitados que llegaban a casa, ¿no? Como si fueran que les dieran algo de comer. Y entonces hay que entender un poco este contexto. Claro, y Hernán Cortés, se aprovechó de esa situación, pero se aprovechó también de sus conocimientos, del uso del lenguaje. De hecho, se llegó a convertir en la auténtica mano derecha de Hernán Cortés. Exacto, ella se convirtió en la mano derecha de Hernán Cortés. Ella tenía algo que no tenían los demás, reunía unas cualidades muy valiosas en la época. Como había sido regalada de pequeña, pero no tan pequeña, todavía recordaba perfectamente su lengua materna, que era el náhuatl. pero aprendió muy pronto el maya, el lenguaje de sus nuevos amos. Y cuando la dieron a los españoles, en concreto a Hernán Cortés, aprendió con muchísima facilidad también el español. Pero esa habilidad de hablar esas dos lenguas indígenas fue lo que enseguida Cortés dijo, uy, aquí tenemos algo que nos hace mucha falta, ¿no? Y fue lo que le permitió a ella y a él establecer esta relación simbiótica, ¿no?, en la que ambos pues colaboraban el uno con el otro. Él la nombró enseguida su intérprete, la llamaban la lengua, era el cargo que tenía, y de hecho en las crónicas se refieren a ella como la lengua, y lo que ella hacía era establecer relaciones diplomáticas de intérprete, pero también aconsejaba, era una gran estratega, y convencía, y lo que hizo fue abrirle las puertas del reino a Hernán Cortés gracias a sus habilidades, no solamente lingüísticas, sino también diplomáticas y estratégicas. Mado, buenas noches. Según tu investigación, Malinche y Hernán Cortés tuvieron solamente esa relación de amantes, ¿o llegó a florecer, a fructificar el amor entre ellos? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque se especula muchísimo con esa relación amorosa, romántica. Se dice que ella estaba enamorada de él, que él incluso tenía celos en alguna ocasión y llegaba a amenazar o colgaba a los que se atrevían a cortejarla. Yo pienso que tuvieron una relación sexual porque ella tuvo un hijo de él, Martín Cortés. Eso es innegable. ¿Hasta qué punto él estaba enamorado de ella? Pues muy difícil de saber. Yo pienso que la utilizaba como utilizaba a cualquier otra persona y a cualquier otra mujer. De hecho, Hernán Cortés no era muy agraciado físicamente, no era muy guapo, pero era muy mujeriego. Y eso lo decía Bernal Díaz del Castillo y lo decían Gómara. Y además era bien sabido, ¿no?, que cuando hacían sus incursiones, pues como decía Bernal Díaz del Castillo, con mucho resentimiento, ¿no?, pues Cortés y sus capitanes habían ya escondido, decían las crónicas, y tomado a las mejores indias para sí, que no aparecía allí ninguna buena, y al tiempo de repartir daban las viejas y las ruinas, ¿no? Entonces, pues él usaba a la Malinche como a cualquier otra, en su derecho de usarla como su objeto sexual, como su intérprete y como lo que fuera. Y como era suya y de su propiedad, por así decirlo, pues hacía bien en defenderla de que otros la cortejasen, entre comillas, yo más bien diría, la violasen, porque era una pieza muy fundamental para sus intereses y a él le convenía mucho estar a buenas con ella. E incluso dentro de esa utilización que hizo de la Malinche, la llevó a casar con uno de sus hombres, después de haber sido madre de su hijo. Exacto. Él la casó con uno de sus hombres, dicen algunos que la reportó, que ella sí que estaba enamorada de él. Bueno, eso es una leyenda también que se ha repetido hasta la saciedad con otras indígenas, ¿no? Enamoradas de conquistadores que la estudian o que están casados con sus mujeres, nunca las reconocen y tal. Y él la casó con Juan Jaramillo y dicen que convencieron a Jaramillo una noche que estaba borracho, algunos dicen, Bernal Díaz del Castillo también, bueno, hay una rumorología ahí, y que lo que hizo, según otros biógrafos, en realidad, Hernán Cortés fue asegurarle un buen futuro y porvenir. La verdad es que fue bastante considerado con ella, casándola con uno de sus capitanes, esto sí que es cierto, pero le retiró al hijo. No obstante, eso sigue siendo lo que es, asegurarle un futuro, un buen futuro. Le aseguró un futuro y ella siguió colaborando, después de casarla con Jaramillo, con él en sus incursiones, sus estrategias y sus negociaciones, en fin, a la hora de la conquista de México. Sí, porque además Hernán Cortés, antes decías que era un mujeriego, y por lo visto tuvo hijos con otras indígenas, otras indias de allí. En cambio, a Martín sí le dio oficialidad, le puso como hijo legítimo. Sí, a Martín sí, se lo retiró cuando la casó con Jaramillo, le retiró al hijo y lo reconoció. Eso es absolutamente cierto. ¿Y tú crees, es difícil porque no deja de ser historia ficción, pero si la Malinche no hubiera existido, la historia de América habría sido la misma? Habría cambiado muchísimo, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ella no era la figura inaccesible que él trataba de hacerle creer al rey, ¿no?, cuando le escribía las cartas, ¿no? Él, pues, claro, se daba toda la importancia para sí, no iba a decir que ahí había una mujer que era la que lo estaba haciendo todo. Ella era una pieza clave. ella fue la que ayudó a convencer, bueno, la que ayudó no, la que convenció a los indios para unirse contra Moctezuma. Ella, si no hubiera sido por su mediación, por su entendimiento, los españoles tendrían que haber entrado desde las playas luchando muy laboriosamente, como sucedió en el caso de Norteamérica. Habría sido totalmente distinto. Habrían tenido que batallar muchísimo, se habría derramado posiblemente mucha más sangre. Con la Malinche todo fue cosa de cantar. Por lo tanto, y como nos decías al principio, ese término, el malinchismo, extendido por toda América, con uso, es el síntoma de una conducta en la cual, bueno, pues traicionas a los tuyos y te pones del lado del que está de fuera, hasta cierto punto es un dicho que dice la verdad, ¿no? Hasta cierto punto, pero con una doble lectura, Bruno, porque... Los indios que se unieron a ella lo que querían era librarse del yugo de Moctezuma, ¿no? Entonces, ¿se la puede llamar traidora a una mujer que ayudó a acabar con aquellos que a su vez habían sojuzgado a los suyos? Entonces, al final, ella, una persona que lo que tenía que hacer era obedecer con aquella persona con el que estuviera hasta el final, porque si no las cosas le podían salir muy mal, ¿no? Y la persona con la que estaba en aquel momento era Cortés. Y la persona contra la que iba era la persona que había sojuzgado a los suyos y los había sometido. O sea que hasta cierto punto yo no la veo tan traidora. Pasó de mano en mano, fue esclava de unos, esclava de otros. En definitiva, la vida de la Malinche, que por cierto, la vida de la Malinche acabó en silencio. En cuanto Hernán Cortés pasó de ella, tampoco se supo mucho. Hay documentos que nos hablan de esa época en la que sí compartió trabajo y vida con Hernán Cortés, pero su final es muy oscuro, ¿no? Se sabe muy poquito a partir de cierta fecha y cierta edad de la Malinche. Claro, una vez que Cortés consiguió sus propósitos, ella fue, su importancia se fue diluyendo, ¿no? Y además, pues, al igual que sus orígenes son un poco oscuros y no sabemos muy bien, por ejemplo, no tenemos claro si pasó a Cortés cuando tenía 15 años o cuando tenía 17 o tal. Pues, tampoco sabemos con certeza si murió a los 25 años o murió más tarde, si murió de viruela, ni siquiera se sabe dónde están sus restos. Algunos incluso, yo he llegado a oír teorías, dicen que fue el mismísimo Cortés quien la mató para que no testificara contra él en el juicio que se levantó contra él. Mado Martínez, ha sido un placer conversar contigo, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos y hablar sobre este personaje tan extraordinariamente importante. Sin ella, sin la Malinche, la historia de América no habría sido la misma. Mado Martínez, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y estas son las historias de la historia, como siempre con Javier Sanz, responsable de ese blog fantástico, Historias de la Historia, uno de los más conocidos e importantes de nuestro país, y autor, su último trabajo y su último libro, publicado por Verón, es Fuego a Discreción. Estuvimos hace muy poquito en la Feria del Libro con él, estaba con el otro autor y con todo el público y la gente de La Rosa de los Vientos y de todos sus seguidores a través del blog, firmando ejemplares de su trabajo. Y Javier Sanz está todos los sábados con nosotros. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Muy atentos, hemos vivido momentos históricos, unos están a favor, otros están en contra, evidentemente, pero lo que sí que es cierto es que son momentos históricos. Y hubo un momento histórico muy parecido al que se ha vivido esta semana con la monarquía, con los Borbones, que generó la historia que vamos a contar a continuación. Lo que ocurre que no es en esta época, sino que cuando comenzó la dinastía de los Borbones a reinar en nuestro país, cuando se fundó en los Balcanes una ciudad llamada Barcelona, precisamente. Sí, esa historia parte en la coronación del anterior Felipe, en este caso Felipe V, bueno, la anterior sobre todo guerra de sucesión por el trono de la corona de España, cuando se enfrentaron los Borbones con Felipe de Anjou a la cabeza y los Habsburgo con el archiduque Carlos, tras el Tratado de Utrecht en 1713, se reconoce la coronación de Felipe V, bueno, tras renunciar a la corona de Francia y la corona de España perder varios territorios. Pero bueno, sabemos que Barcelona aguantó todavía hasta el 11 de septiembre de 1714, pero tras la caída de Barcelona, muchos catalanes decidieron emigrar por no sufrir las represalias de los ganadores, bueno, como ocurre en casi todas las guerras civiles. Y lo más lógico fue refugiarse en los territorios europeos que controlaban todavía los Habsburgo, a los que habían apoyado, y en concreto en Nápoles y Sicilia. Así que allí emigraron varios catalanes que habían huido de las posibles represalias de Felipe V. Perdona, pero, Javier, pero ¿sí? Eran esos catalanes habían estado apoyando a Carlos, ¿no? A los Habsburgo, a la Casa de Austria, vamos, exacto. Entonces, ante el temor de posibles represalias, pues decidieron poner tierra de por medio para no sufrirlas. Entonces, ya te digo que muchos de ellos partieron a Nápoles y Sicilia, que además eran territorios de la corona española, pero que tras el Tratado de Utrecht los perdimos. Entonces, Felipe V decidió que tenía que recuperar esos territorios y 19 años más tarde consiguió recuperar Nápoles y Sicilia, y estos emigrantes catalanes se vieron otra vez en el mismo problema, así que tuvieron que volver a emigrar, y en este caso decidieron, para que no les volviese a ocurrir, pues emigrar hasta la capital del imperio, que era Viena. Lo más que llegaron, pues con lo justo, muchos trataban de buscarse la vida por las calles, otros vagabundeando, incluso algunos recurrían al robo para sobrevivir. Esto da una mala imagen a la capital del imperio, así que las autoridades decidieron limpiar las calles y reubicarlos en algún otro sitio donde no molestasen. Entonces, el lugar elegido era una zona pantanosa, unos 70 kilómetros al norte de Belgrado, que era una zona más que se había recuperado a los turcos. Así que los utilizaron un poco para, digamos, repoblar esa parte del territorio que se había recuperado. ¿Pero ellos iban solos o algunos iban con familia? Iban, pues claro, como tuvieron que salir dos veces en menos de 20 años, tuvieron que salir huyendo, pues cada uno pudo salir con lo que pudo, con familias, con unas pocas pertenencias, así que iban con lo justo. Por eso en Viena difícilmente se pudieron buscar la vida, y muchos de ellos tuvieron que incluso pues robar para poder sobrevivir. Era una molestia eso para Viena. Y entonces, con la financiación del propio imperio y una pequeña burguesía catalana que se había sentado ya en Viena, unos 1.000 catalanes fueron enviados a esta zona, ya te digo, a 70 kilómetros de Belgrado, además por el embarcados en el Danubio. Así que estos 1.000 catalanes fundaron allí, como decía Bruno, que se llamó una ciudad que se llamó Nueva Barcelona. Entonces comenzaron la construcción de la ciudad, y lo que iba a ser su principal medio de vida, que era una pequeña industria textil. Pero el sueño apenas duró 3 años por las nuevas incursiones de los turcos. Además, hubo un brote de una epidemia de peste que atacó, diezmó la población. Y 3 años más tarde, pues los pocos que quedaban en el lugar abandonaron este sitio y se les perdió ya la pista. Unos años más tarde, en 1808, lo poco que quedaba de la ciudad también se arrasó por un incendio. Y a fecha de hoy, en ese lugar hay una ciudad que pertenece a Serbia, que se llama Zrenjani, que recordar algo así. Y el único recuerdo que queda de aquellos emigrantes catalanes son las moreras, que eran los árboles que ellos habían plantado para poder alimentar a los gusanos de esa para esa industria de textil que iban a comenzar. Y aquí se perdió la pista de esos catalanes. Y ahora mismo no hay ninguna, pues salvo algún recuerdo, y sobre todo la historia que nos cuenta, la existencia de Nueva Barcelona y en los Balcanes. Una de las cosas que he hecho a propósito de esta información, pues es teclear en Wikipedia el nombre de Barcelona y saber cuántas ciudades o cuántas localidades en el mundo entero se llaman Barcelona. Y la verdad es que me he dado una sorpresa muy grande. Una de ellas, una de esas localidades, se encuentra en la isla caribeña de Aruba. Y Aruba es un país, fíjate, un país independiente de los Países Bajos. Ahí, en esta minúscula isla, se encuentra una localidad llamada Barcelona. Luego hay otra Barcelona que está en las Filipinas, es un municipio de la provincia de Sorongonson en las Filipinas, y según el censo tiene 19.000 habitantes. Hay otra Barcelona, que es un municipio que se encuentra en el estado brasileño de Río Grande del Norte, tiene 4.000 habitantes. Y hay más Barcelonas todavía, la más importante. Venezuela, creo, ¿no? Exacto, la de Venezuela es la más importante, tiene 500.000 de habitantes, es la capital del municipio Simón Bolívar, y sí que es un lugar muy importante y muy conocido, que fundaron españoles con el nombre de Nueva Barcelona. también, ¿no?, a Barcelona, del Cerro Santo, y la fundó el conquistador de origen español, catalán, Joan Orpí, en el año 1634, porque algunas cosas le recordaban a Barcelona. Pero el Barcelona que acabas de nombrar tú, vamos, yo es que no tenía ningún conocimiento de eso, pero también hay que buscar a ver el origen de eso. De cada una de ellas, ¿verdad? Exacto. Sí, a mí me han sorprendido mucho todas, pero la que se encuentra, la localidad, que no tiene ni censo, fíjate los habitantes que debe tener, en esta isla minúscula llamada Aruba, que depende de los Países Bajos, que se encuentra al norte de las costas de Venezuela, bueno, la verdad es que es muy sorprendente. Javier Sanz, ha sido un placer descubrir esta historia y descubrir esta nueva Barcelona que se encuentra o que se encontraba en los Balcanes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a las noticias en Onda Cero. Carmen Sabido nos las cuenta. Las noticias de las 3 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, los últimos 60 minutos de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que en Twitter estamos con almohadilla rosavientos y en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. 60 minutos por delante, vamos a hablar de las prospecciones en busca de petróleo en Baleares con Martín Espósito, que nos lo va a contar. En Mujeres con Historia la protagonista será Mafalda en su 50 aniversario. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano y algunas novedades en el mundo editorial, diferentes ensayos y trabajos de investigación de los que nos va a hablar Laura Falcó Lara. También estaremos con una escritora nórdica de novela negra, una auténtica estrella mundial, Mari Justet. Hemos estado hace muy poquitas horas en su compañía, hemos mantenido una conversación verdaderamente entretenida que vais a escuchar en los próximos minutos. Eso sí, antes os damos las últimas pistas para saber quiénes eran, porque lo vamos a resolver ahora, los personajes ocultos de esta madrugada. Pues el 22 de junio de 1940 se firmaba la rendición de Francia en el vagón del armisticio, porque así se le puso el nombre. ¿Dónde? Pues en el bosque de Compiègne, en Retons, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un hecho simbólico, pues en noviembre de 1918 se había utilizado el mismo vagón y lugar para la rendición alemana durante la Primera Guerra Mundial. De esa forma, Adolf Hitler, uno de los personajes ocultos de esta noche, se vengaba de los aliados, especialmente de los franceses, representados por el primer ministro francés Henri-Philippe Pétain, el otro personaje, quien al final de la guerra sería condenado a muerte por traición, siendo su pena conmutada por cadena perpetua. Y entre los numerosos oyentes que han acertado, a los cuales les felicitamos porque han sido numerosos y muchos y lo han hecho fenomenal, hay que decir que ha ganado en el correo rosa.vientos@ondacero.es Nicolás Mingorans. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mari Justet, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Te iba a decir bienvenida a España, pero no, ya no, ¿verdad? Pues estás en las Islas Canarias, viviendo desde hace un tiempo. ¿Qué tal tu experiencia entre nosotros en España? Bueno, sí, vivo en Gran Canaria desde hace un año, pero es una alegría de estar aquí en Madrid ahora y encontrar con mis lectores aquí es algo muy especial. Me alegro muchísimo. Te lo habrán preguntado muchas veces, ¿por qué la novela negra en Suecia tiene el impacto que tiene? Lo tienen todos los países, en realidad vive la novela negra un momento muy bueno a nivel mundial, pero surgen grandes autores de Suecia. ¿A qué crees que se debe? Bueno, en Suecia tenemos una tradición muy fuerte de la novela negra que realmente empezó en los años 60 con una pareja que se llama Maj Sjöwall y Per Wahlöö, muy complicados los nombres, pero ellos escribieron como 10 libros juntos con mucha crítica de la sociedad y entonces ellos han dado una nueva imagen, ¿no?, de Suecia, yo creo, porque hay mucha gente que cree que Suecia es un país de bienestar y todo muy bien organizado, todos viven muy bien, es casi como un paraíso en Suecia, aunque hace frío, pero yo creo que la novela negra en Suecia tiene este elemento que es muy importante, que es la crítica de la sociedad, entonces da otra imagen de Suecia, ¿no?, que es interesante. Además, el género ha cambiado mucho los últimos 20 años, que tienen ahora elementos que son nuevos. Por ejemplo, cuando entraron las mujeres, como hace 15 años más o menos, entonces el género se ha ampliado, que ahora tenemos, por ejemplo, la vida diaria, relaciones, psicología, más de esto, ¿no?, de estas cosas en la vida normal, se conoce la gente en otra manera, y además ha entrado también el elemento del exotismo, que estamos fuera de las ciudades grandes, estamos en los pueblos, en el campo, se conoce otro tipo de gente y de naturaleza y todo esto. Por ejemplo, yo con Gotland, la isla de Gotland, tenemos Camila Läckberg con Fjällbacka, tenemos Åsa Larsson con Kiruna. Entonces ahora tenemos también el exotismo, que yo creo que atrae mucha gente, pero lo más importante creo es la tradición de la novela negra, y tenemos muchos escritores que son muy buenos. Parte de lo que nos estás comentando me hace pensar en el comienzo del libro, presenta una escena de amor, una escena de pasión, y sin embargo detrás de todo eso luego surge algo, esa dualidad, esa doble forma de una cosa es la apariencia, pero la apariencia no es sincera siempre, detrás de la apariencia hay cosas, es quizá también una forma de reflejar alguna cosa de algo respecto a la sociedad. Sí, bueno, en mis libros, para mí, yo quiero escribir libros muy con mucho suspense y todo esto, muy fascinantes, emocionantes, pero también siempre quiero contar otra historia más profunda. Y entonces, las relaciones, la psicología es muy importante para mí. Y yo nunca tengo un plan para mis libros. Yo he escrito ahora en Suecia 12 libros en 12 años. Aquí en España han publicado el número 7, Doble Silencio. Entonces vienen más libros. Pero para mí nunca he tenido un plan. Es que cada libro, cuando estoy trabajando con un libro, tengo como una vista de túnel. No recibo ideas de otras cosas. Solamente estoy completamente concentrada en el libro actual. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando yo estoy terminando una historia, es como, y yo siento que, va a funcionar esta vez también, un poco sorprendida cada vez, ¿no? Es como una ventana se abre en mi cabeza y puedo recibir inspiración otra vez. Y normalmente tarda como una semana y pasa algo, ¿no? Que yo puedo encontrar una persona que me cuenta algo especial o yo veo algo especial, que es como un fragmento que empieza una nueva idea, ¿no?, en mi cabeza. Y esta vez con Doble Silencio yo fui invitada a un cóctel para autores y yo he hablado con una mujer allí que yo no conozco, pero yo sé quién es, ¿no? Y ella me ha contado sobre su matrimonio tan fantástico y llevaron 30 años juntos ella y su marido y todo muy ideal y muy fantástico. Pero yo sabía que el marido de ella tenía una relación con una colega mía en la televisión, porque yo estaba trabajando antes como periodista en la televisión. Y entonces yo sabía que él tenía una relación desde hace como 10 años. Entonces, mientras ella estaba explicando el amor fantástico entre ella y su marido, yo estaba pensando en esto, ¿no? De doble vidas, de gente que porque me fascina, me parece que es muy interesante que gente puede vivir juntos, desayunar en la misma mesa, dormir en la misma cama, y todavía tener tantos secretos, ¿no? Entre ellos, y esto me fascina. Entonces es el tema en este libro. Te interesa también mucho la figura de uno de los grandes de Suecia en el mundo, en caso del cine, pero bueno, ha trascendido del cine, de la humanidad, ¿no? Como ese Ingmar Bergman. ¿Qué influencia ha tenido en ti y tiene en este trabajo? Bueno, después de este encuentro con esta mujer que me ha contado sobre su marido, algunos días después yo fui invitada a la Semana de Bergman que tienen cada año en Fårö, en esta isla que está un poco al norte de Gotland, pero también pertenece a Gotland. Pero en Fårö vivía Ingmar Bergman. Yo estaba invitada a la Semana de Bergman allí porque cada año tienen una semana, es como un homenaje a Ingmar Bergman. Hay charlas sobre su trabajo, hay entrevistas con personas que han trabajado con Ingmar Bergman. Se puede seguir en las huellas de Bergman, ¿no?, en autobús y ver los lugares donde fueron filmados sus películas y todo esto. Yo fui invitada a esta semana y entonces me ha inspirado muchísimo Ingmar Bergman. Y él también, él tiene una película que se llama El Silencio. Y para Ingmar Bergman también le interesan mucho las relaciones entre mujer y hombre y parejas y todo esto. Entonces todo es como una mezcla, ¿no?, en mi cabeza. Y una de las frases además de Ingmar Bergman y que aparece en el libro un poco y que está detrás de lo que nos estás contando, que las personas a veces somos dos a la vez, ¿no? Sí, puede ser así, que una persona puede ser dos personas. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchos diferentes lados, se puede decir, o sí, dentro de nosotros, ¿no? Y a veces no conocemos todo. Y es una cosa que es muy interesante, me parece. Y a veces se puede descubrir nuevos lados en sí mismo que no hemos conocido antes. Entonces la vida es una aventura, ¿no? Porque nunca se sabe qué va a pasar y yo creo que todos tenemos lados que no conocemos mucho. Ahora llega Doble Silencio. Mari, hasta ahora el recibimiento en nuestro país estupendo, ¿verdad? Estás en la Feria del Libro, el contacto con los lectores de Doble Silencio, de todas las obras anteriores, porque es una saga, es como los diferentes capítulos de una serie, y el contacto con nuestro país y con nuestros lectores estupendo, es que además les podemos anticipar, porque como se va traduciendo después de editarse allí, lo podemos anticipar que la saga sigue y que la gente va a poder seguir conociendo las cosas de la isla de Gotland, ¿no? Sí, porque ayer estuve y también hoy en la feria de libros aquí en Madrid, y es algo mágico, ¿no? Que es fantástico que cuando vengo a la caseta hay una cola de gente con mis libros en sus manos y estamos hablando y tengo muchos fans y aquí y yo tengo que parar un momento y solamente pensar, esto es tan fantástico, estoy en Madrid, estoy en España y aquí hay gente que lee mis libros, que pueden disfrutar mis cuentos, mis historias. Y es algo que es una alegría que no se puede describir, porque como autora tú quieres, claro, que tú quieres contar, tú quieres comunicar. Y que yo puedo comunicar en esa manera con los españoles, me parece que es algo fantástico. Es una alegría en mi corazón. Y gracias a todos los lectores, que es una alegría que no se puede describir. Pues nosotros lo describimos también y te contamos que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuviste con nosotros también por teléfono, yo creo que el año pasado, y también es un placer volver a contar contigo para hablar un poquito de Novela Negra y tu último trabajo de Doble Silencio. Muchas gracias, soy Mari, y bienvenida a nuestro país y que disfrutes también en España. Muchas gracias y estoy disfrutando. Gracias. Desde luego que encantadora, Mari Justet, autora noruega, ahora vive en España, vive en Canarias, es una estrella mundial de la novela negra. Estuvimos con ella la pasada semana, aprovechando su visita a la Feria del Libro, en las proximidades de ese Parque del Retiro en Madrid. Allí nos acercamos y mantuvimos esta conversación que acabamos de escuchar, verdaderamente interesante. Autora, su último trabajo en Ediciones Maeva, Doble Silencio, una saga que está convirtiéndose en un auténtico éxito y bombazo editorial a nivel mundial. Tiempo para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la historia de... Cumple 50 años, acaba de cumplirlos, estamos en el 50 aniversario de ella, Mafalda. Mujeres con Historia. En esta ocasión creo que merece la pena que nuestra mujer con historia no sea de carne y hueso, sino un personaje de ficción. Su arrolladora personalidad y reflexivos mensajes no dejan lugar a dudas. Como sabéis, este año la perspicaz y eterna niña Mafalda, creada por el Gran Quino, cumple nada menos que 50 años. 50 años en los que sus opiniones siguen de plena actualidad. Opiniones y afirmaciones cargadas de sentido común, de sentido del humor, donde la crítica y la ironía son una clara característica de su mirada del mundo. Es difícil tener ánimo para bajar a este mundo. Oye, mamá, ¿no sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería bonito levantarse un día y encontrarse con que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Una inconformista que nació casi por casualidad en Argentina. Según el padre artístico de la criatura, en septiembre de 1964, con 6 años de edad, en la revista Primera Plana, aunque el origen exacto es de 1962, cuando a Joaquín Salvador Lavado, conocido por todos como Quino, le ofrecieron crear una historieta para promocionar una línea de electrodomésticos. Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía, una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la Cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, apareció ahí el apareció el nombre. Su familia es la típica familia de los años 60, de clase media, que vive en un barrio de Buenos Aires. Su papá, del que no se sabe el nombre ni el apellido, trabaja como agente de seguros, mientras su mamá, que se llama Raquel, estudió piano e inició una carrera universitaria que abandonó al casarse, para cuidar del hogar y de los hijos. Decisión que a Mafalda no le parece nada bien y siempre que puede critica y recrimina a su madre. Con el tiempo nacería su hermano Guille y se incorporarían a su vida amigos de personalidad muy definida. Susanita, que es un poco chismosa y algo racista, cuyos objetivos son casarse, tener hijos y jugar a la canasta. Vamos, todo lo opuesto a Mafalda. Manolito. Manolito es hijo de un comerciante del barrio al que le gusta el dinero, la sopa y es un poco materialista. Le gusta llevar siempre razón y eso enfada muchísimo a Mafalda. Manolito está inspirado en un personaje real, un inmigrante español que regentaba una panadería en Argentina. Felipe es uno de sus mejores amigos. A él le gustan los Beatles, como a ella. Es algo tímido, bastante despistado. Y también está inspirado en un personaje real, un tal Jorge Timosi. Los últimos en llegar a la pandilla fueron Miguelito, un año menor que Mafalda, soñador y algo egoísta, que heredó de su abuelo su pasión por Mussolini y se mete en muchos problemas por ser demasiado sincero. Y Libertad, que es una revolucionaria con ideas políticas muy claras, que quiere que el pueblo tome conciencia de la situación del país. Por último, y no menos importante, está su hermano Guille, el único al que se le nota que va creciendo a lo largo de los años. Este es travieso y poco respetuoso con sus papás. También está inspirado en un personaje real llamado Guillermo Lavado, que se trata de un sobrino de Quino. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¡No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti! ¡Qué lástima, eh! Todos somos iguales, solo que algunos arriesgamos un capital. ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? ¡He decidido enfrentarme a la realidad! Así que en cuanto se ponga pasaderita, me avisan. También hemos ido conociendo a los padres de sus amiguitos y a otros familiares como la tía Paca, que es una pesada, que siempre está dando besos. Y por supuesto, Burocracia. Burocracia es la curiosa mascota de Mafalda. Se llama así porque resulta que es una tortuga y por tanto, muy lenta. Y al igual que Mafalda, odia la sopa. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos... Si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Mafalda ha ido cambiando de trabajo. Tras su aparición en primera plana, se trasladó en 1965 al diario El Mundo y cuando este cerró, fue contratada por el semanario Siete Días. Lo que más le gusta es leer, ver la televisión, menos las series, escuchar las noticias, sobre todo en la radio. Juega al ajedrez, al bowling, a las hamacas y le gusta mucho el aire libre y está rodeada por la naturaleza. Sus vivos favoritos son el pájaro loco y tiene pasión por los Beatles. Lo que menos le gusta, por supuesto, la sopa. Que le pregunten si quieren más a mamá o a papá. El calor, la violencia, las armas, el racismo, la injusticia y también la guerra. Su mayor preocupación son los derechos humanos y la paz en el mundo. Por eso tiene muy claro qué quiere ser de mayor. Cuando sea grande, trabajaré como intérprete en las Naciones Unidas. Así contribuiré a que los pueblos se entiendan y aprenderé inglés y ruso. Poco a poco, Mafalda se fue convirtiendo en una heroína rebelde que no le gustaba el mundo que contemplaba y quería cambiarlo. Sus opiniones eran tan sensatas que la juventud la tomó de símbolo en aquellos años de la Guerra Fría. Su éxito traspasó fronteras y si Charlie Brown fue un referente americano, Mafalda se convirtió en un referente latino, comenzando a publicarse sus tiras en España, Italia, Grecia o Francia. Las preocupaciones de Mafalda se hicieron de índole universal. Y por eso conectó con el gran público. Las tiras cómicas se llevaron a la pequeña pantalla creando series de animación, cortometrajes y también una película que fue estrenada en 1982. En la ciudad de Buenos Aires tiene su propia plaza, un mural de 15 metros y hasta una escultura. En Francia también tiene una calle. Y en la actualidad se le rinde homenaje en diferentes países con motivo de su 50 cumpleaños. Y eso que Quino decidió el 25 de junio de 1973 publicar la última tira de Mafalda. Imaginaros el fenómeno. Eso sí, en ocasiones muy especiales como campañas infantiles, promover la educación o la defensa de la democracia, no duda en rescatar a su personaje fetiche y también a toda su pandilla, la incombustible Mafalda. En la actualidad, Kino, el flamante premio Príncipe de Asturias de las Artes de este año, ha creado una aplicación de la tira cómica y tiene una web oficial dedicada a ella para que no te pierdas absolutamente nada. Así que, como veis, la eterna niña que quería ser traductora de la ONU para lograr la paz en el mundo sigue teniendo mucho, pero que mucho trabajo. Nosotros la invitamos a que persevere, ya que una mujer de su valía con unos ideales tan marcados sería muy beneficioso en pro de la solución de los enquistados problemas que nos asolan. Bueno, ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Y por supuesto, agradecer a la gran protagonista, Mafalda, que se la ha escuchado durante todo Mujeres con Historia, y también a Kino por crear este inolvidable personaje. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito, la información medioambiental. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas y cálidas noches de verano ya. Primer día del verano, este verano largo, uno de los más largos de los últimos decenios. Van a ser 93 días de verano. Estamos viviendo ahora la noche más corta del año, el auténtico solsticio. Bueno, se celebra San Juan el día 24, dentro de muy poquito, pero esta es la noche más corta del año, el comienzo del verano. A partir de ahora, cada día anochecerá un poquito antes. Y la temperatura, en términos medios, similares a los veranos anteriores, aunque la tendencia es al alza. Venimos de una primavera, de hecho, que ha estado 1.5 grados por encima de la media de lo normal. Vamos a ver qué es lo que ocurre este verano. Ha sido este una primavera verano extraordinaria, la verdad, ¿eh? De momento, el pronóstico de esta próxima semana es que baja un poquito la temperatura. Tampoco es que vayamos a estar en las temperaturas de 10 grados o 5 grados. Aunque en algunas zonas del sur estaba lloviendo hoy, estaba haciendo un día desagradable. Bueno, es normal. Hay días malos también dentro del verano. Y que llueva, que no ha llovido mucho por cierta parte de nuestro país. Bueno, pues vamos a por el primer azul y verde del verano, y lo hacemos hablando, por enlazar, con renovables, que fue de lo último que hablamos el pasado fin de semana. Y es que en el día de ayer tuvo lugar la manifestación del 21J convocada por Ampier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, que os comentábamos la semana pasada, portando el lema por delante: seguridad jurídica, renovables y honestidad. 8.000 han sido las personas, según la organización, las que han recorrido la distancia que separa el Estadio Santiago Bernabéu hasta la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Allí se ha leído un manifiesto de 15 puntos por un nuevo modelo energético, un acto por la democratización de la energía, en el que también ha participado el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha acusado al gobierno de no apostar por el futuro que son las energías renovables. Más información en la web de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ampier.org. En otra web, en greenpeace.org, veréis que hay un enlace para firmar por prospecciones, no, ni aquí ni en el Ártico. Es cierto que no podemos estar todos los fines de semana hablando de esta fuerte oposición que se da en nuestro país a las prospecciones petrolíferas, pero la actualidad es la que nos dicta los acontecimientos, y estos acontecimientos es que nos encontramos ante la no reacción de las empresas responsables ni del gobierno, por lo que pronto habrá una nueva reacción, acción de protesta, de la que os hablaremos en un instante. Ahora os cuento que esta semana han sido miembros de las principales organizaciones ecologistas, WWF, Greenpeace, Seoverlife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, los que entregaron en la sede de Repsol en Madrid 200.000 firmas que piden a la compañía la suspensión de las perforaciones en Cantabria. 200.000 personas de 183 países distintos firmaron, y ahora se encuentran estas firmas sobre la mesa del presidente Antonio Brufau, quien sigue sin ordenar la suspensión de las perforaciones. Se siguen recogiendo firmas, como decimos en greenpeace.org. Dicen, seguimos necesitando más voces que se unan para decir prospecciones no. Con almohadilla adelante lo encontráis en Twitter. Ni en Canarias, ni en Baleares, ni en Valencia, ni en el Ártico. No lo podíamos ni imaginar, ¿eh? Que hace unos años se estuviera en esta situación, que en España se estuvieran realizando prospecciones en muchísimos lugares, que existiera la posibilidad de encontrar oro negro. Las nuevas técnicas de extracción de petróleo facilitan además que se pueda extraer el que exista. En Canarias la protesta es enorme, en Baleares también se habla, en las costas de Málaga. Bueno, al final va a haber prospecciones de petróleo en toda España, vamos a parecernos a Arabia Saudí. Lo decía el ministro José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, que una de cada cinco unidades de prospección de petróleo que existen en el mundo, una de cada cinco se están concentrando en el África Occidental. Así que sí, probablemente pues este número, según Soria, vaticina que va a crecer y en los próximos 10 años. Y eso es que nos sitúa ahí el ministro Soria. Venga a agujerear. Sí, en África, ha dicho. Occidental, ¿no? Occidental. Sí, pues, vale. En fin, hasta allí, por allí, estará el barco Greenpeace, que ha estado de visita primero en Baleares, donde tuvo lugar el segundo encuentro estatal antipetróleo esta pasada semana. Allí 25 colectivos de toda España se dieron cita, en Mallorca concretamente, y uno de estos movimientos fue Balears Diuno, con cuyo portavoz hablamos hace unos días, Marc Tur. Nos adelantó cuál será la próxima acción, que tendrá lugar el próximo sábado, tomad nota, dentro de una semana, el 28 de junio, sábado 28 de junio, el Día de Acción Global contra las Prospecciones. Enseguida escuchamos a Marc Tur. Se va a organizar un día de acción global en varias ciudades digamos del mundo, porque realmente ya no es un tema estatal, sino que se van a realizar muchas acciones por diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en comunicación directa con todas estas entidades y lo que se está haciendo, pues, bajo un mismo lema. Este lema va a ser no sobra energía, no a las prospecciones, y realmente se van a llevar a cabo diferentes acciones de diferentes temáticas, pero todas un poco bajo este mismo lema. En todas va a coincidir, va a primar pues una mano negra, una mano que se simboliza pues el no a las prospecciones, una mano negra que simboliza pues cómo quedaría una mano manchada de petróleo al ponerla dentro de un mar cualquiera. Entonces realmente pues ese sería un poco el lema y la imagen, ¿no? Y a partir de allí pues la verdad que no va a haber ningún protagonismo, no va a haber ninguna entidad que vaya a liderar ninguna de las acciones globales, sino que van a ser diferentes entidades de todo tipo por diferentes sitios, ¿no? Pues ahí está el lema, no sobra energía, no a las prospecciones, sí a las energías renovables. Será un día para decirlo alto y claro, dice Greenpeace, 28 de junio. Por cierto, Ricardo Fernández Colmenero publicaba esta semana en El Mundo las conclusiones del proyecto Tosca del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, además de apuntar que Ibiza y Formentera podrían verse afectadas directamente por un posible vertido de las prospecciones. Colmenero señala que la marea negra alcanzaría las costas de las islas en poco menos de 48 horas, así lo lleva al titular, de acuerdo siempre a los modelos de predicción del doctor en ciencias químicas y experto en mareas negras José Ramón Vergueiro. Pese a esta posibilidad, hay quien aún sigue defendiendo que estas tecnologías sucias son fuente de creación de empleo, que los países nórdicos también recurren a ellas, como ejemplo a seguir, y por ello también preguntamos a Marc Tur, desde Balears Diuno, ¿qué les dirían a quienes sostienen estos argumentos? Y sobre todo, ¿cuál está siendo la reacción de la gente en la calle, en Baleares? Y esto fue lo que nos contó Marc. Bueno, yo le diría una cosa muy clara, o sea, que realmente tampoco crea todo lo que oye y todo lo que ve, ¿no? En los proyectos de Canarias, inicialmente la empresa Repsol prometía más de 45.000 puestos de empleo y al final tuvo que rectificar y solo, digamos, ofrecía casi 2.000 empleos. O sea, que realmente, en cuanto a cuestión de empleo, cualquier grupo turístico y cualquier, digamos, motel, pues yo creo que puede ofrecer más empleo y más beneficio al sector de las islas y digamos, al ciudadano de aquí, que no cualquiera de estas empresas, que al final, que no lo olviden. Sobre todo las Islas Baleares son empresas extranjeras y no por encontrar petróleo aquí vamos a tener petróleo más barato ni va a repercutir en la economía digamos, del día a día, ¿no? En ese sentido, por ahí no. Y luego, no por el interés de unos pocos, condenen lo que podría ser nuestro principal motor económico, ya no solo el nuestro, sino el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. O sea, que les dejaríamos una herencia bastante catastrófica, y yo creo que son dos argumentos de peso pues para explicar al ciudadano de a pie de que prospecciones no. PIMEM, la CAEP, lo que es la Federación de Hoteleros, todo el mundo está en contra, y yo creo que al final, pues por una parte, ellos defienden sus intereses, y luego por otro lado están los grupos ecologistas, que también pues ya no solo están en contra de la búsqueda de prospecciones, sino realmente también de empezar a preocuparse por otro tipo de energías, y empezar a invertir pues por otro tipo de modelo menos contaminante y más limpio, ¿no? Y luego también pues por otro lado está el ciudadano de a pie, el ciudadano pues que se está movilizando a través de las redes sociales. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante si no se nos hacen caso desde las islas, desde el litoral de Levante, Cataluña? Si no nos hacen caso, pues ya lo hemos denunciado muchas veces, que todo lo vamos a llevar a Europa. Pues nada, yo creo que es que está clarísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando se alegan motivos económicos, la riqueza que puede dar, el descubrimiento de petróleo, lo bueno que puede ser para todos, es que el desarrollo de las energías renovables, su producción y su consumo también significan un beneficio y un progreso económico tan grande como ese. Por tanto, no es motivo. Y si a eso le unimos el daño medioambiental, yo creo que es que está meridianamente claro. En Chile, por cierto, ahora mismo, hace muy poquito, el Parlamento se ha reunido y ha decidido, por ejemplo, rechazar un proyecto de construir una serie de represas por el mismo motivo, por el daño medioambiental, por la construcción luego de los tendidos eléctricos, porque la razón principal, porque hay otras soluciones. Claro, es que claro. Hay otras alternativas. Otras alternativas que el riesgo beneficio, lo mismo es mayor el beneficio que el riesgo. Y que tienen el mismo beneficio a la larga, el beneficio es para todos. Y además, en este caso, no solamente para todos, sino también para la tierra, para el medio ambiente, para la naturaleza, para absolutamente todos. Y es que a veces dices, ¿dónde está la discusión? Es que no hay discusión. Vamos a cuando ver. Cuando la razón está tan claramente de un lado, lo de mantenerse neutral es una cobardía tremenda. Hay que defender a quienes están en contra de las prospecciones. Vamos a ver qué es lo que finalmente dice el Tribunal Supremo, porque ha finalizado una semana más sin que se haya pronunciado sobre los 7 recursos interpuestos contra las prospecciones, en este caso, en las prospecciones que se iban a realizar o se van a realizar en aguas cercanas a Canarias. Se ha retrasado una vez más el fallo y vamos a ver qué es lo que sucede esta semana que comienza dentro de escasas horas. El ministro, como hemos dicho ya antes, José Manuel Soria, dijo, bueno, pues que de las 5.500 unidades de prospección de petróleo que existen en el mundo, 1.400 se sitúan en África Occidental, vaticina que en los próximos 10 años pues se van a doblar y que pues se van a necesitar plataformas logísticas, mantenimiento, reparación, suministro, es decir, va a aumentar el peligro de un posible vertido. Eso no lo ha dicho, ¿no? Y que no hay ningún lugar, como Canarias ha dicho, para poder aprovechar este tipo de actividad económica. Incluso se vino arriba y dijo, España podría ser la solución para las restricciones de gas ruso a Europa. Que lo sea, claro, que lo sea, pero por sus energías limpias, hombre. Evidentemente, pues que se sustituyan esas energías, el petróleo que viene de allí, bueno, el petróleo, el gas, en este caso concreto, que se sustituya por nuestras energías limpias. Pero además, no es verdad, porque España sí puede salir beneficiada económicamente de ese corte de suministro que llega desde Rusia a través de Ucrania, pero no gracias a lo que se descubra en Canarias, sino gracias a que las empresas españolas están en Argelia y el petróleo que nos llega hasta nosotros, el petróleo y el gas, viene desde allí y también podría llegar a países europeos que pueden verse perjudicados por eso, ¿no? Pero no por Canarias, no por Canarias, estamos serios. Bueno, pues a ver qué les ocurre y sobre todo a ver la resolución del Tribunal Supremo. Gracias, Martín. Nada, seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Seguimos hablando, lo hemos hecho ya en el programa de hoy, de inteligencia artificial. Exactamente. Luego podemos hacer, si quieres, alguna metáfora incluso, ¿no? Porque se ha artificializado mucho la inteligencia. Pues sí, efectivamente. Que se, eso es otra cosa, pero la película habla sobre eso, la película con la que abrimos la portada. La película protagonizada por uno de los grandes, sí, una de las grandes estrellas, como es Johnny Depp. Y la película, escuchamos un fragmento ahora, se llama Transcendence. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia, conectadme a la red. Ese no es Will, desconéctalo. ¿Qué es él? ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a Internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una... Como ustedes pueden comprobar perfectamente, no hay ningún tópico en los comentarios, en los argumentos, absolutamente ninguno, pero lo protagoniza un grande que, como decimos, evidentemente Johnny Depp lo es. Pues sí, efectivamente lo es. Es el protagonista absoluto de la película, porque cuando está andando en dos patitas como persona humana, pues está todo el tiempo, y cuando no, está presente en una pantalla. Esta es la cosa, la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial en sus ordenadores y en sus se suma a la imagen que ya tenemos de una persona a lo mejor incluso fallecida, desaparecida, bueno, pues resulta que ese invento, esa imagen más la inteligencia artificial, empieza a parecerse peligrosamente a esa persona, y el paso siguiente ya no es que se parezca mucho, ya es que sea otra vez la misma persona, poco menos que inmortal. Johnny Depp inmortal, yo creo que es una idea un poquito peligrosa. Menos mal que en la película, que por cierto ha dirigido Wally Pfeiffer, que es el anterior, y yo creo que todavía, director de fotografía de Christopher Nolan, el responsable de esa estupenda fotografía e iluminación que tienen las películas de Nolan, y que este hombre ganó además el Oscar por Origen. Bueno, ahora ha dirigido esta película, y Johnny Depp está acompañado por Rebecca Hall, por Morgan Freeman, por Paul Bettany, realmente muy buena compañía. La película quiere ser una fábula, una especie de metáfora sobre esos peligros, ¿no? De qué pasa cuando le damos al botón equivocado del ordenador y todo se multiplica y, en fin, es mucho lío. Transcendence, la película protagonizada por Juanito Profundo, es decir, por Johnny Depp. Ha abierto nuestra revista de cine esta noche, hay mucha más actualidad. Y el cine español no solo triunfa en España. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin poder decir esto? Aunque triunfe una película... Aunque sea una sola, ¿no? Aunque sea una sola, cuando demos los datos va a ser espectacular, pues el sí, cine español, pues sí, gracias a los 8 apellidos en vascos. Pero es que el cine español está triunfando en uno de los países en donde mejor cine se hace, como es Francia. Efectivamente, yo creo que hay ya cierta complicidad, ¿no?, franco-española. El cine francés gusta aquí, por lo menos en un sector importante, y el cine español gusta también en Francia. De hecho, en esta semana, en estos días, del 18 al 24, se está celebrando Different, la 7ª edición de este festival, que es un festival de cine de autor, de cine español, de cine independiente, de este que no hemos visto mucho aquí, pero que a los franceses sí que les interesa. Está en un cine de París, en el cine Luxor, 16 películas, de ellas 11 son en largometrajes. Ha inaugurado La herida, la película de Fernando Franco, que ha ganado los Goya este año aquí, con la presencia además en París de Marian Álvarez, su protagonista. Y también van a ver, están viendo los franceses, Hermosa juventud de Jaime Rosales, 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet, Caníbal de Manuel Martín Cuenca, Iñasi M de Ventura Pons, Gente en sitios de Juan Cabestani, y también El rayo, Los fenómenos, Un ramo de cactus, Con la pata quebrada. Bueno, organiza una asociación que se llama Españolas, para que lo digan los franceses, con GN, Españolas, diríamos aquí, Españolas en París, y son unas jornadas que se complementan con los negocios que se pueden establecer entre los agentes de ventas españoles que ya están allí y las distribuidoras francesas. Esto hará que el cine español se vea mejor en Francia. Y para remate, tenemos la noticia, que se ha llegado hace poquito, del premio Almodóvar en el próximo Festival del Cine de Lyon, el premio Lumière, que se entrega a una personalidad del cine europeo. Lo tiene de Ken Loach, lo tiene Depardieu, Milos Forman, también algún americano como Tarantino, Clint Eastwood. Bueno, pues ahora es Almodóvar el que en este próximo mes de octubre, en el Festival de Lyon, será premiado, será reconocido con este premio Lumière. recibió el Oscar a mejor actor de reparto, mejor actor secundario, y es uno de los personajes que mejor fueron recibidos por la opinión pública y por la prensa cuando levantó la estatuilla. Ya Jared Leto, que vuelve a ser noticia. Pues efectivamente, el hombre está a todas y aprovecha cualquier oportunidad como esta de sustituir a Will Smith como protagonista de Brilliance, este thriller futurista que cuenta la historia del detective Nick Cooper, que es un agente federal con superpoderes, que tiene que enfrentarse a un terrorista terrible que ha creado una red para provocar la guerra civil, supongo que será en Estados Unidos o en cualquier sitio parecido. Con Jared Leto estará Noemi Rapace, dirige Julius Hona, el guion es de David Cope y los productores John Jasny, Joel Roth y Thomas Tull. La verdad es que Will Smith ha dejado este personaje, este protagonista, para irse a trabajar nada menos que con Ridley Scott. No en la segunda parte de Prometheus, que se estrenará en el 2016, sino en el anterior y ya próximo proyecto de Ridley Scott. Y ahora sí, vamos con los datos. Antes hemos dicho algo, pero vamos a conocer un poquito cómo funciona la taquilla, el box office. Pues sí, el box office no definitivo todavía de la temporada, sino en este momento las diferencias que podemos establecer entre la taquilla americana y la española. De Estados Unidos, la número uno en este momento es Infiltrados en la Universidad, una cosita que vamos a ver aquí enseguida, 57 millones de dólares en su primer fin de semana. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Segunda parte, es la segunda película clasificada, con 49 millones y medio de dólares en un fin de semana. En tercer lugar, Maléfica, esta es la primera de las películas que ya conocemos aquí, ha hecho 18 millones en este último fin de semana, pero lleva ya recaudados 163 en tres semanas de exhibición, una más que en España. Al Filo del Mañana es la cuarta película en Estados Unidos, con 16 millones y medio en el fin de semana, 57 en total, y Bajo la Misma Estrella, la película esta de amores juveniles que va a ser éxito por lo menos un par de semanas también en España, que lleva ya 80 millones 800 mil dólares de recaudación en dos semanas en Estados Unidos. En España, claro, las cifras son un poquito más modestas. Maléfica ha sido la número uno esta pasada semana nuevamente, con 844.000 euros y lleva ya, atención, 7.200.000. Me parece que es todo un éxito para esta película, que bueno, es una revisión de un cuento infantil, claro que cuenta con una protagonista un tanto especial. Los X-Men están en segundo lugar todavía en España, llevan ya 3.750.000 con 800 y pico mil euros en el último fin de semana. No hay dos sin tres, un estreno que ha hecho en su primera semana 350.000 euros es la que está en el número 3. En la 4, Las Dos Caras de Enero, 330.000 euros en su primer fin de semana. Y en quinto lugar está todavía Panchito, el perro millonario este, que ha hecho 240.000 euros en el último fin de semana y lleva ya 710.000 de recaudación general. Va a estar sobre el millón aproximadamente. Yo creo que es más de lo que se han gastado en la película. Sí, la película que no está, pero claro, porque la ha visto todo el mundo, son los ocho apellidos. Claro, efectivamente. ¿Por cuánto va? Se sabe. Pues yo creo que está en los 58 millones. O sea, prácticamente 60 millones. Yo creo que va a hacer los 60 millones con lo que le queda ahí este veranito en las salas de verano y tal, 60 millones, pues aproximadamente 10 millones de entradas vendidas. Nada más y nada menos, hay 10 millones de 43 millones que viven en España. Pues sí. Hay que quitarle 10, gente de menor, claro, de más claro, edad, claro. Gente que no puede ir al cine y gente que no va al cine, que aproximadamente son 2 de cada 3 que no van nunca al cine. Por lo tanto, ha ido todo el mundo a verla. Ha ido todo el mundo, sí. Me imagino que incluso algunas personas más de una vez. Desde luego. Porque sí. Claro, el lago es muy guapa, o sea, que merece la pena. Cuando se hace un musical en el cine siempre pensamos en algo antiguo, es en verdad, algo histórico. Nos situamos en una época pasada. Sin embargo, esta película no. Va a ser la crítica de José Manuel Escribano esta madrugada, en la que la película, eso sí, se titula Amanece en Edimburgo. Mamá, ¿me vas a ahogar? Siento lo de Ronnie. Estaba en mi pelotón. Era responsabilidad mía. Una copa y me piro. Oye, eso díselo a tu hermana. Quiere presentarte a su amiga. Seguro que es un encanto, pero no tengo ganas de hablar de tonterías. Ella es diferente. ¿Diferente en qué? No hablará, solo va a mirarte las tetas. Es inglesa. ¿Inglesa? I'm on my way from misery to happiness today. Y aunque escuchemos este tono, ese es el tono de sí. la película, lo cierto es que el contexto en el que se presenta es justo después de algo verdaderamente terrible. Efectivamente, de hecho la película empieza como no parece que va a seguir, hay que verla para entender esto. Amanece en Edimburgo, la ha dirigido Dexter Fletcher, la producción es de Andrew McDonald, Alan Reich y Kieran Parker, el guion de Stephen Greenhorn. Los protagonistas, George MacKay, Kevin Guthrie y el gran Peter Mullan. Bueno, aunque no sea una estrella mundial, Dexter Fletcher, el director de la película, lleva toda su vida en el cine. Delante de la cámara, como actor, en más de 80 títulos, desde Bugsy Malone, nieto de Al Capone, cuando tenía 10 añitos, hasta Los Tres Mosqueteros, la última esta, la de Paul W.S. Anderson, y la reciente El Tour de los Muppets. Y ha dirigido también dos películas, Wild Bill, en el 2011, y esta. Amanece en Edimburgo, es un sorprendente musical, una inmersión en un género, como muy bien decía Bruno, tampoco frecuentado últimamente. No ha faltado quien vea en esta ocurrencia una revitalización de la especie, además de saludarla con algo así como el Mamma Mía de la temporada. La verdad es que la comparación está un poco traída por los pelos. Ambas películas están tan lejos como puedan estarlo las frías y húmedas calles de Edimburgo de las soleadas y cálidas playas de Grecia. Y al optimismo a ultranza y la comicidad de aquel argumento se opone el sentimentalismo ácido y el opaco costumbrismo de este. Hombre, eso sí, música por música, las canciones del grupo escocés The Proclaimers sirven, como lo hicieron las de ABBA, para que los intérpretes canten y bailen, se quieran y se peleen y expresen sus sentimientos, penas y alegrías. Eso es el musical. Basado este en una obra teatral de Stephen Greenhorn, en la mejor tradición del musical británico y con un importante éxito ya a sus espaldas, el guión del propio Greenhorn retrata el paisaje y las gentes del barrio de Leith en el Edimburgo de clase trabajadora. David y Ali son dos jóvenes que acaban de regresar de la guerra de Afganistán. Ali se reencuentra con su novia Alice y Davy conoce a Yvonne, una guapa enfermera. Los padres de Davy, Rob y Jean, por su parte, reciben con emoción el regreso de su hijo y preparan la fiesta de sus bodas de plata. Todo parece marchar bien. Claro que si las cosas no se torcieran, pues no habría argumento. Y los problemas empiezan cuando los protagonistas tienen que reencontrarse con la vida que habían dejado para ir a la guerra. Hay que buscar trabajo y puede que lo que alcance no sea muy satisfactorio. Hay que tratar de olvidar los horrores vividos con algunas secuelas que se les hacen muy presentes. Y hay que pensar en el futuro. Ali quiere casarse con Liz, que está muy contenta de que haya vuelto, pero quizá no anhele tan pronto el matrimonio. Davy no puede olvidar que es escocés y su relación con Yvonne, que es inglesa y piensa en volver a Londres, está a punto de naufragar. Y a Rab y a Jane, con 25 años de convivencia, no es el futuro lo que les agobia, sino precisamente el pasado. De improviso, el secreto mejor guardado de Rab les estalla entre las manos en mitad de la fiesta y amenaza con romper la felicidad de la pareja y a la pareja misma. Los seis personajes sufren parecido desencuentro y buscan en amigos y colegas y también entre sí el apoyo y la comprensión. Sin dejar de cantar, por ejemplo, una memorable 500 millas en la voz emocionada de Peter Mullan, y también bailar por las calles, los rincones, las casas y los bares de Edimburgo, un escenario que se despliega como un protagonista más de la película. La verdad es que un musical siempre comporta un riesgo extremo, hacer posible que el espectador acepte la inclusión de las canciones y las coreografías como parte de la acción sin que la verosimilitud, ni el ritmo precisamente, se resientan gravemente. Las mejores piezas del género lo consiguen, y no hace falta referentes, y la verdad es que esta también. Dexter Fletcher ha asumido el reto y maneja con eficacia y energía los tiempos y el compás de la partitura. Le ayuda, por supuesto, la calidad de sus actores, actrices y bailarines, que brillan por igual en unos estupendos temas que van desde la balada romántica y el dueto humorístico hasta el fantástico flash mob final a modo de apoteosis. Quizá Amanece en Edimburgo esté especialmente pensada para los amantes del musical, pero me atrevo a creer que nadie, aficionado o no, sale defraudado o descontento de esta película sentimental y ligera, acertada y siempre interesante. ¿Qué es Amanece en Edimburgo? La crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. Esta semana, en el puesto número 10... Bueno, pues aquí está Cameron Díaz, que dice que no hay dos sin tres. La ha dirigido Nick Cassavetes, primera semana en la lista. 9. También primera semana y película de la semana además, porque es la única que entra un poquito más arriba, Las dos caras de enero, la película de José Inamini con Viggo Mortensen de protagonista. 8. Ida, de Paweł Pawlikowski, con Agata Kulecka y David Ogrodnik de protagonistas, tercera semana y subiendo poquito a poco. 7. X-Men, Días del Futuro Pasado, Bryan Singer es el director, dos semanitas en la lista, ha caído un puesto. 6. Pues es el que ha ganado Maléfica, precisamente a consecuencia de que ha vuelto a triunfar en taquilla. La película Robert Stromberg, la protagonista Angelina Jolie, tres semanas en la lista. 5. Her, de Spike Jonze, va perdiendo poquito a poco gas, la estupenda película protagonizada por Joaquín Phoenix y la voz de su ordenador, 17 semanas en el Super 10. 4. Madre e Hijo, de Calin Peternecher, una película rumana realmente interesante, 4 semanas y subiendo. 3. El Pasado, de Asghar Farhadi, 9 semanas, nadie la pea de esta posición. 2. Tampoco a El Viento se Levanta, la estupenda película de animación de Hayao Miyazaki, 8 semanas en la lista. Y debe llevar ya en el puesto número 1 unas 784.000 semanas. Pues casi, exactamente 13. 13 semanas, esperemos no darle suerte. Mala suerte. Todavía aguanta El Gran Hotel Budapest en lo alto de la lista, número 1, la película de Wes Anderson, las 13 semanas, todas en el puesto de honor, es fantástica. José Manuel Escribano, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 de la Comunidad Canaria, con tertulia, con El Buscador, con la sección Un Mundo Feliz. Os recordamos, tanto Almohadilla Rosa Vientos os ponéis, pero también si nos escribís a rosa.vientos@onda0.es, que dentro de 2 semanas tenemos las jornadas de puertas abiertas y que podéis comunicarnos, que podéis que queréis venir y ya establecemos el contacto con todos vosotros. Y si no recibís confirmación, ya sabéis que no, ¿eh? Que tenéis que recibir confirmación. Lo dicho, hasta mañana. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias. Después, buenas manos con el doctor Beltrán.